alguien en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Ustedes saben que los humanos vivimos dando señales, no solamente cuando hablamos, cuando nos expresamos, sino con gestos. Incluso hay quienes estudian los movimientos de nuestras manos para interpretar qué cosas pretendemos decir más allá de lo que se está escuchando. El sábado hubo algo de esto que es muy interesante estudiarlo. En un momento determinado, cuando la gente que se había trasladado del obelisco a la Plaza de Mayo llegaba a la mitad de la plaza, se abrieron las rejas que hizo poner la municipalidad, Rodríguez Larreta, en el medio de la Plaza de Mayo, para evitar que protestas habituales que se realizan en ese lugar no lleguen nunca a la cercanía de la Casa de Gobierno. Pero como acá estaban los propios, los republicanos, y no el aluvión zoológico, se abrieron las rejas. Y es todo un simbolismo, que ellos abran las rejas. Sobre todo es un simbolismo para el principal empleado público, para Mauricio Macri, que con una cantidad de señas durante 30 minutos y sin audio, también expresó, al mejor estilo del cine mudo, mensajes de afectos casi rayanos con una despedida. Pero volvamos al tema de las rejas. Uno de los mayores conflictos que tiene el presidente y el mejor gabinete de los últimos 50 años es que si terminan en el gobierno el 10 de diciembre pueden ir amenguando las causas, pero si lo pierden el gobierno pueden tener dificultades de todo tipo y especie por la enorme cantidad de denuncias que se acumulan en Comodoro Py, donde cuando se pierde el poder se recurre habitualmente a ser perseguidos por los mismos jueces que lo ignoraban al mismo delito cuando se tiene poder. Y entonces, las rejas abiertas de la Plaza de Mayo es muy significativo mensaje. Porque, por ejemplo, cuando Macri deje de ser presidente, deberá ir varias veces a explicar el caso del Correo Argentino, que se investiga, como ustedes saben, y además tienen al borde, en este mismo momento, de ser procesado el ministro de Defensa, porque cuando era ministro de Comunicaciones quiso esconder la deuda de la familia. Aquello que la empresa de la familia presidencial le hicieron una quita, se la hizo el hoy ministro del Radical, hoy ministro de Defensa y entonces ministro de Comunicaciones, del 98.87% de lo que debían, ¿escuchó? Para favorecer al presidente y su familia, le quitaban, y por eso fueron denunciados penalmente, el 98.87%. Las primeras indagatorias, que fueron en marzo último, y por única vez, el juez federal citó a indagatoria a un ministro en ejercicio de la administración de Macri, el actual ministro de Defensa y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su situación desde entonces es muy comprometida y es probable que lo procesen a un ministro en ejercicio. Pero además de esto, hay otro expediente, por eso digo los simbolismos tienen mucho que ver, las rejas abiertas, ¿no? Hay otro expediente que se lleva adelante el juez Claudio Bonadío, donde se investiga el supuesto crecimiento de un direccionamiento de la licitación de la obra emblemática del Paseo del Bajo. El presidente no está formalmente denunciado, aunque sí varios de sus funcionarios y un socio político, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Macri también está formalmente imputado en la causa por la venta de Macquarie, la empresa de aviación de la familia, que se llamaba MacKayle, a la aerolínea Avianca, a la que el gobierno le iba a otorgar 36 rutas aéreas. El expediente tuvo lentos avances y ahora, cuando cambió de juez, quedó a cargo de Rodolfo Canicova Corral. Es otra de las causas que lo pueden llevar al principal empleado público, cuando deje de serlo, asiduamente a tribunales. El juez Canicova también está al mando de un expediente nuevo contra el gobierno de Macri por supuestas maniobras para beneficiar a una empresa de autopistas que era de la familia del presidente. El fiscal del caso es Carlos Estornelli, quien abrió la investigación en los últimos días. El juez ya ordenó varias medidas y Estornelli, como ustedes saben que está en el ojo de la tormenta, se quiere cubrir. A nuevos vientos, evitemos tempestades. Hay otro expediente que se inició en el 2017 por la procuración de las investigaciones administrativas por supuestas negociaciones incompatibles por el aumento de las tarifas y los beneficios económicos que habrían recibido con las medidas empresarios cercanos al presidente. El objeto de la investigación es complejo y el presidente está formalmente imputado y el expediente está en pleno trámite. Las rejas abiertas tiene todo un simbolismo. El caso de los parques eólicos también avanzó poco, pero es otra de las causas que lo van a llevar asiduamente a tener que explicar cosas cuando deje el poder. La denuncia data de enero del 2018. Macri no está imputado en esto, pero se investiga a su exministro Juan José Aranguren y al hermano del presidente y por extensión al Poder Ejecutivo que permitió que lo hiciera. En el caso del Correo Argentino, Sociedad Anónima, los camaristas rechazaron, ustedes recordarán, dos recursos presentados por la defensa de un ejecutivo y un abogado de la empresa de los Macri, que estaba pendiente de resolverse desde abril, y decidió que se continúe con la causa. Bueno, podríamos estar un rato largo enumerando situaciones de este tipo, pero queríamos hablar de esto simplemente para que ustedes vean lo que es el simbolismo, las señas que se mandan, rejas abiertas. Y entonces, vamos a hablar de la otra parte. ¿Cómo el gobierno de los globos mintió también con lo que pasó en la plaza? Primero con una complicidad de América Televisión, que fue el canal de Manzano y Vila, el que primero empezó a mostrar multitudes con planos cortos, es decir, aparecía que había mucha más gente de la que realmente había, y con Zócalo que decía que la multitud llegaba a la Plaza de Mayo y que la multitud estaba esperando al presidente, la multitud no era media plaza y las calles de los costados vacías. Pero después fraguaron en las redes sociales con viejas fotos de movilizaciones de otros llamados políticos para querer mostrar Diagonal y otras calles como que estaban abarrotadas de gente. Es decir, los troles del jefe de gabinete funcionaron otra vez mintiéndole a los propios y a los extraños acerca de una convocatoria que no fue tal. Que de cualquier manera nosotros festejamos que hayan reaccionado y que estén dispuestos a defenderlo al gobierno de Macri y que estén dispuestos a pedir que vuelva. En todo caso, después podemos estudiar sociológicamente si era una plaza masoquista, si era una plaza de los que le gusta sufrir, porque estoy seguro que cualquiera de los que estaba allí a ninguno le va bien, salvo que sean banqueros, salvo que sean sojeros o salvo que sean empresarios de las tarifas. Bueno, la gente que estaba allí, de a pie, que no le dieron ni choripanes ni micros, absolutamente cierto, pero que fueron para decir que Macri no se va, casi es rayano con lo que decía la diputada sin pastillas cuando dijo que de Olivo les iban a sacar muerto. Macri no se va si lo sostienen los votos. Y eso se verá el 27 de octubre. Hasta entonces, es el presidente de la nación, y cuando la multitud, que no era tal, la media plaza, en todo caso, los que allí estaban, con todo su derecho de expresarse, decían sí se puede, lo que queríamos saber es qué cosa podían. Si ganar la elección, o si se puede gobernar en función a lo que habían ofrecido 3 años y medio de atrás. Por eso decimos que es un caso sociológico, como lo son, por otro lado, todas las plazas. No había choripanes y micros, no, seguramente que no, pero hubo una gran mentira montada en planos cortos de la televisión y una enorme mentira en las redes sociales para querer mostrar una plaza que no estaba completa y que abrieron las rejas para que justamente pareciera una multitud, porque al ser el plano corto del balcón y de la gente que había traspasado la reja, daba la sensación de que había más gente de la que estaba. De todas maneras, saludamos a los que se animaron a salir a la calle a militar por una causa, sobre todo los radicales, que se expresaron allí, y que es muy interesante saber que están sosteniendo todo esto. Y también es muy interesante que Jesús Cariglino, el otrora intendente puesto por Eduardo Dualde en Malvinas Argentinas, se hiciera presente con un cartel que dijera Jesús Cariglino presente, porque ahora es el candidato de Macri en el distrito de Malvinas Argentinas. Algo así como el Pichetto de la provincia. Por eso, estas cosas sirven porque muestran el momento, el tiempo de la realidad. Y yo quiero desmentir totalmente. Las rejas no estaban puestas para que no se escapen los gorilas. Eso no es cierto. Las rejas se abrieron porque están pensando que se pueden cerrar cuando pierdan el poder. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. La fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Quiero decirle que voy a dejar para el final de la entrevista algunas preguntas vinculadas con los expedientes, la justicia, la corrupción, para que la entrevista sea más fluida ahora que hablemos de temas de actualidad, y después veremos cómo se puede salir de esto. Bien. ¿Me podría dar 3 o 4 medidas instrumentales, concretas? Instrumentales, concretas, específicas para bajar la inflación. Mantener el tipo de cambio. Generar empleo formal. Bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit. Yo sé que es una enormidad, pero... No, si es una enormidad estamos en problemas, porque entonces la pregunta es imposible. La realidad, lo que creo es que lo que los lleva a ustedes a hacer esa pregunta es la ansiedad, y yo lo entiendo, porque hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues mañana... Pero lo tiene. Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos auguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri, quiero aclarar. Está claro. Porque ellos no lo saben. El gobierno no lo sabe. Está bien, pero ¿sabe cómo bajar la inflación? Usted dijo que Macri no sabía, está claro que no supo o no pudo. Pero está claro, lo que creo es que no se puede tener la irresponsabilidad de quien dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay. Es muy difícil bajar la inflación. ¿Pero cómo la hay una inercia, porque hay una inercia que va conduciendo a la suba inflacionaria. Ahora... Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminar. Le habíamos dicho que Majul había estado en las oficinas de México pidiendo compasión y pidiendo una nota, y ayer Alberto Fernández estuvo dándole esa nota a un Majul muy nervioso, pero que lo aceptamos en su cambio. Y que fue repudiado por los que fueron a la plaza diciendo, ya se vendió Majul. No, Majul se actualizó y se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando en la Argentina. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general... Y mientras tanto, TN ignoraba la movilización del sábado y América 2 estaba cubriéndola, y entonces lo obligó a TN también a que saliera, porque también Clarín ya cambió. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Es así, Diego, todo cambió. Todo cambia, exactamente, pero para que todo quede igual, como en el gatopardismo. Y tratando por lo menos, ¿no? Que no lo rajamos. Ahora esperemos que se produzca un cambio, que los argentinos nos decidamos de una vez por todas a trabajar todos en conjunto para lograr que la Argentina sea nuevamente el país potencia con justicia social, independencia económica y libertad política. Y nos dejemos de jorobar y nos demos cuenta que, como decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, ¿no? No hay otra forma de salvar el país. No libertad política, sino independencia política. Porque libertad política hay. Hay 800 partidos políticos, sino independencia política, ¿no? Porque esa independencia es la que nos lleva con una independencia económica y una soberanía política, nos llevan a construir la justicia social. Ahora, para lograr eso falta muchísimo. La reconstrucción del hombre nuevo lleva mucho, y a mí me parece muy bien que el candidato del Frente de Todos vaya a todos los programas que han denostado constante y permanente, no a él, sino al sistema anterior, y que siguen, hasta el sábado estaban apostando a una elección empatada, hasta el sábado de las PASO, y que ahora tratan de ubicarse en el tiempo que viene. Hablando de esto, el Fondo Monetario mandó su misión, fue protocolar, fue para conocer al nuevo ministro. Hoy se van a reunir con los representantes del Frente de Todos, pero siempre decimos lo mismo, y ayer lo volvió a repetir el candidato. Alberto Fernández y Cristina Fernández son candidatos, no tienen ningún poder político más allá del que le dio la ciudadanía en una interna, porque todavía no ha sido esto judicialmente, digamos, oficializado. Hay que esperar hasta el 27 de octubre, repetir esto, aumentarlo si se puede, y entonces allí sí habrá un poder político real. Lo que ocurre es que ante la anarquía del propio gobierno y del mejor gabinete de los últimos 50 años, no sabe a quién echarle la culpa a Macri en esa transferencia constante de responsabilidades, y entonces dicen, ayúdenme. Bueno, todos lo quieren ayudar, pero él no se deja ayudar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Boca hizo un gol en el vestuario y ganó el partido. River perdió el invicto, la condición de local, por lo cual Talleres está 7 goles arriba de Racing, ¿o no sirve ese cálculo? ¿Por qué, Miguel, 7 goles? Y digo, porque si River le hizo 6 y Talleres le ganó 1-0, Talleres está 7 goles arriba. Es claro, debería ser así, por carácter transitivo, exacto. Bueno, vamos a los resultados de la fecha y los partidos que faltan. Sí, después tengo el dato que me pidió Miguel respecto de los últimos 15 partidos de Racing. El viernes, entonces, San Lorenzo le ganó a Arsenal 2-0 en Sarandí, es el puntero del campeonato, en compañía, por supuesto, el sábado. Defensa y Justicia en La Plata le ganó a Gimnasia 1-0, lo dejó muy mal con el tema del descenso, y allí en la cornisa su entrenador Hernán el Indio Ortiz. Vélez superó a Newell's Old Boys de Rosario 3-1 en el José Amalfitani. Central y Patronato igualaron 1-1, y se recuperó Independiente, que le ganó a Colón por 2-0 en el Libertadores de América. Godoy Cruz ayer superó a Estudiantes de La Plata en Mendoza por 2-1, después de estar perdiendo 1-0. Lanús dio la nota de la jornada, ganó en Santa Fe, superó a Unión por 2-1. En Santiago del Estero, Central Córdoba y Racing igualaron 0-0. Talleres en el Monumental le ganó a River 1-0, no ganaba desde el año 90 en el Monumental el conjunto tallarín. Aquella oportunidad había sido 2-1, en este caso fue 1-0. Y Boca, como bien decía usted, en el inicio del partido, con el tanto de Soldano, le ganó a Banfield por 1-0. Hoy se completa la fecha con 2 partidos. A las 19 en Mar del Plata juegan Aldo Civi ante Atlético Tucumán, arbitraje de Silvio Truco. Y a las 21:10 en Parque de los Patricios, Huracán Argentinos Juniors, va a dirigir allí Patricio Lusto. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Racing, el último campeón, hace 11 partidos que no gana. Pero además, ayer, el primer tiro franco al arco fue de Licha López en el minuto 37 del segundo tiempo. Y una pelota anterior, de una volea que impresentable, que fue a la tribuna, que tiró el paraguayo Rojas. Escuchen esto, sobre todo los hinchas de Racing, de cómo se viene desmoronando el club de Avellaneda. Enrique. Sí, tomamos entonces el partido que generó la eliminación de Racing ante el Corinthians por la Copa Sudamericana. Bueno, ese día empató 1-1 y perdió por tiros desde el punto penal frente al conjunto brasileño. Bueno, de ahí hasta el día de ayer jugó 15 partidos. Racing ganó 3 y señaló 13 goles en 15 partidos. Recordamos entonces la victoria por el campeonato local ante Estudiantes. Después hay que remontarse. ¿La cantidad de goles cuánto? 13 goles en 15 partidos, mira. ¿Cuánto? 13 goles en 15 partidos. ¿Y cuántos goles le hicieron? Un montón. Sí, sí. River solo le hizo 6. Exactamente. Ahora le digo rápidamente, ya le digo cuántos goles recibió Racing en este tiempo, pero no patean al arco, viejo. Sí, es una cosa no, increíble. O sea que hay que averiguar también, Miguel, qué fue lo que ocurrió en la pretemporada en el exterior, que me parece que es un dato fundamental, porque me parece que Racing, además de no encontrar el juego, lo que está adoleciendo es de una condición física que no es la adecuada como para afrontar este campeonato. Y eso le está costando a Racing los resultados, porque en algunos partidos funcionó, por ejemplo el partido con Vélez, que lo levantó después de estar perdiendo 2-0, pero en el resto no. Y ha tenido muchos casos que partidos de local no ha podido ganar, ¿no? Y le ha costado señalar goles. Verdaderamente ha sido vertical la caída del campeón de la Superliga. La última vez que ganó, le ganó a Tigre 2-1 y no le sirvió. No le sirvió, exacto. Recibió ese gol de visitante que valió doble y Tigre pasó a una instancia más de la Copa de la Superliga. Pero realmente es preocupante la actualidad de Racing, que no encuentra el rumbo, y bueno, ayer encima sufrió la expulsión de Matías Zaracho, uno de sus mejores jugadores. Ayer lo echaron a Zaracho, faltando un minuto, por tomar de la camiseta, estaba molestado y bien expulsado. Expulsaron también a un jugador de Central Córdoba. Un dato que la televisión dijo que habían hecho sorteo de arco, y aparentemente hicieron sorteo de arco o elección de arco, cosa que estaría bien si esto ha sido así. Igual, el sol a pleno cae en el arco a las 5 de la tarde. A las 3 y media aparentemente fue a jugar de frente al sol el arquero local, así que tampoco hay excusa por ese lado. el conjunto local tiró 15 veces, Racing pateó 2 veces al arco. No se puede creer esto. Y el dato que me pedía usted, Miguel, en 15 partidos Racing marcó 11 goles nada más. Por eso, 11 era, goles era, en 15 partidos. Era un equipo que le ponía vértigo, que le ponía velocidad y que le ponía gol. Exacto. O sea, Racing jugaba y la gente sabía que le hacían un gol y Racing le hacía 2. Ahora es exactamente al revés, ¿no? Es decir, no hace goles, no patean al arco, y si no patean al arco no van a seguir, van a seguir sin hacerlo. Y la verdad, honestamente, uno escucha después las declaraciones de los jugadores que dice, jugamos bien. Yo no sé a qué le llaman jugar bien los jugadores, a tocar la pelota todo el tiempo, porque ahora se inventó un fútbol nuevo. Están en la mitad de la cancha y lo juegan al arquero, ¿eh? Claro, exacto. Es un fútbol sin arcos, ¿no? Igual ahora Racing va a tener la posibilidad de recuperarse. Yo creo que así no. Estoy dando esta alerta ahora. No, seguro, pero lo que lo dije hace mucho, cuando se llenó de volantes y siguieron comprando volantes y vendieron a la cuota Golgo Martínez, dejaron libre a Cuarta y a Mancilla, y todavía no me pueden explicar por qué lo dejaron libre a dos delanteros cuando Racing no tiene delanteros. Tiene dos muchachos, sí, tiene dos delanteros veteranos que además en el campeonato que salió campeón Racing le vinieron muy bien. Claro, y además se acuerda. Pero ahora no están en ese nivel. Y además se acuerda que iba a traer al Morro García, el jugador de Godoy Cruz, y al final no vino. Nunca se supo por qué el Morro García no pudo venir. Si venía el Morro ya tendría 30 y pico de años más, ¿no? Y sí, claro, seguro. 6 de la mañana, 31 minutos, y usted de Racing empiece a preocuparse. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Una camioneta que iba de contramano chocó con un camión en la Panamericana a la altura del kilómetro 53. Murió el conductor. Entró de contramano a la Panamericana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 32 minutos. Diego. Se cumplen 62 años de la creación de las organizaciones peronistas, brazo político de la CGT, que son parte de la historia sindical del país. Las 62 tuvieron amplia vigencia en la actividad político-gremial, sin embargo, al morir Lorenzo Miguel en el año 2002, la cosa cambió y quedó acéfala hasta que el dirigente Jerónimo Venegas, titular de UATRE, de la Asociación de Estibadores y Trabajadores de Rurales, tomó el timón. Han pasado 62 años del nacimiento de las 62 organizaciones gremiales. Este núcleo fue la herramienta política del justicialismo en el ámbito nacional durante muchos años, pero el hecho curioso fue que al nacer en el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo, el lunes 26 de agosto de 1957, estaba integrado por delegados de raíz peronista y también comunistas. Ese año, claro, eran el MUS, que eran las organizaciones comunistas, y se hizo en Yatay, en el Calzado, y contaron cuántos gremios había y dijeron, hay 62, pero no eran los 62 peronistas. No, por supuesto. Ese año tuvo lugar la Convención Constituyente, que durante sus deliberaciones, perdóname, el MUS eran 19 sindicatos. Antes de restarle a los 62, 19. Antes de frustrarse al retirarse alguno de sus miembros, aprobó un solo artículo cuyo gestor fue el radical crisólogo Larralde, que era el artículo 14 bis, que contempla los derechos sociales. En otro ámbito, más contemporáneamente, se proclamaba el piloto automovilístico Juan Manuel Fangio ganador del quinto título mundial de la Fórmula 1, y en el cielo un satélite ruso, el Sputnik, cursaba el espacio con la perra Laika. El congreso se realizó en Les Ambassadeurs, un salón bailable de la avenida Figueroa Alcorta, que también había sido lugar de grandes fiestas de la comunidad judía, donde hasta hacía unos años tuvo su sede el Canal 9 de televisión. Muy amplio, estaba la gran barra arriba, un estrado donde se ubicó el capitán de navío Alberto Patrón Laplace, el interventor. La convocatoria se había efectuado el 25 de junio y su motivo era para que ese cuerpo sancione el estatuto que regirá esta central obrera y eventualmente proceda a la elección de autoridades y el estatuto así lo establece. No pudo ser. Como en el caso de la constituyente, fracasó en su objetivo final, pero también como en política, dejó un hecho trascendente. Se crearon las 62 organizaciones gremiales que tuvieron gravitación en la historia social en los últimos años. Ese fue su primer nombre cuando actuaba con comunistas e independiente, para después adquirir el que le dio fama, 62 organizaciones gremiales peronistas. Durante el Congreso se creó una comisión verificadora de los delegados para controlar las credenciales, pero esa comisión no llegó a su fin por discrepancias en torno a cómo se dirige. Se retiró un grupo de gremios que así conformaron los 32 gremios mayoritarios y democráticos y que entendieron en la votación no se había podido verificar la documentación de todos los delegados. Hubo también... En esos 32 estaba, por ejemplo, Pérez Reirós, un socialista, que con dos pistolas tomó el gremio municipal. Estaba Ulises Barrera, que también con los comandos civiles tomó el sindicato de prensa. En fin, había varios reconocidos, ¿no? Hubo también una comisión de poderes integradas por Agustín Tosco de Luz y Fuerza, René Sturder de Gráficos y Segundo Taborda de Metalúrgicos, y luego se integró una comisión verificadora y se revisaron alrededor de 600 acreditaciones. Cuando se anunció el resultado, la delegación de la Unión Ferroviaria, Comercio y algunas otras lo cuestionaron, y hubo otras que se retiraron y al no haber más quórum se levantó la sección. Era el jueves 5 de septiembre y nunca se reanudó el Congreso. Después hubo reuniones por separado en la Fraternidad los no peronistas y en Sanidad los peronistas para buscar algún acuerdo al que no se llegó. Allí se integran las 62 organizaciones con 15 dirigentes, 13 peronistas, entre ellos Bándor, Olmos, Gacera, García, Cardoso, Borro y Jong, y dos comunistas, Marischi y Zárate. En reclamo a las reivindicaciones de las 62, se hizo un paro de 24 horas el 27 de noviembre del 57 y otro de 48 los días 22 y 23 de octubre del mismo año. El 29 de noviembre las delegaciones regionales, a instancia de Atilio López, dirigente de UTA, que fue abatido por la represión en el 74, hacen un plenario en la falda al que asistieron las 62, donde instrumentan un programa y un plan de reclamos. Poco tiempo después empezó a diluir la actividad sindical de este grupo y hay un factor político determinante. Estaba la posibilidad de las elecciones. Frondizi, tras el pacto con Perón, anunció que se trataría una ley de asociaciones profesionales similar a la vigente durante el peronismo. Las 62 apoyaron públicamente y los comunistas se retiran del núcleo y crean los 19 gremios antiintervencionistas, pero luego ya solo los comunistas conforman estrategias para actuar en el movimiento obrero y crean así el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, el MUX, aunque años después actuaron en el 59 en forma coincidente con los peronistas. En el Movimiento Obrero Unificado, el MOU, las 62 tuvieron vigencia en la actividad político-gremial, sin embargo, al morir Lorenzo Miguel en el 2002, quedaron sin liderazgo hasta que el dirigente Jerónimo Venegas de Huatre tomó el timón. Pero a pesar del aditamento peronista, se volcó a apoyar al actual gobierno a través de un partido político que denominó FE. Jerónimo Venegas falleció el 26 de junio pasado y lo sucedió en la conducción del gremio Ramón Ayala, quien mantuvo esa alineación política sindical interinamente hasta que en un congreso gremial se normalizó con nuevas autoridades. Veremos reverdecer en algún momento a las 62 organizaciones gremiales peronistas. Bueno, hoy está Valdés al frente de la 62 tratando de organizar lo que puede, cuando debería ser una organización fuerte, pujante y demás del sindicalismo peronista, ¿no? Sí, hace 62 años de su creación. La pregunta es del millón es: ¿volverán a ser las 62 organizaciones gremiales peronistas lo que fueron en su momento de mayor pujanza? Y depende de los dirigentes. La voluntad, Valdés la tiene, está convocando, pero vos sabés que los gremios grandes en ese sentido son especulativos. Cuando te convocan desde el Sindicato del Vidrio, están esperando a lo mejor que te convoquen de otro lugar y finalmente se postergan las cosas. Pero bueno, la armaron con lo que estuvieron dispuestos a salir, y a mí me parece que tendría que tener más vigencia todavía de la que tiene. Pero bueno, también Barrenuevo quiso armar la 62 que no pudo. Así que todo eso está dando vuelta. Lo cierto es que lo triste de esto fue que el MOMO puso la 62 al servicio de Macri, ¿no? Sí, eso es lo peor de todo. Yo todavía sigo sin entender esa acción del MOMO el partido FE por una mezquina ambición de poder. Y eso enfrió a toda la dirigencia después, ¿no? En fin, 41 minutos han pasado después de las 6 de la mañana. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Enrique. Bueno, recordamos entonces que en el día de hoy se va a completar la fecha, la número 4 del fútbol de Primera División, y la siguiente va a comenzar el próximo viernes a las 19 cuando Lanús reciba Central Córdoba de Santiago del Estero, 21:10 juegan en La Plata Estudiantes frente a Vélez, y a las 21:10 también juegan en Varela, Florencio Varela, Defensa y Justicia, Banfield. El sábado a las 13:15 en La Paternal, Argentino Junior, Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 15:30, uno de los punteros del campeonato, San Lorenzo, recibe la visita de Unión de Santa Fe, 17:45 en Paraná, Patronato Independiente, que en la semana, el próximo miércoles, juegan en San Luis por Copa Argentina, y a las 20 en el Presidente Perón juegan Racing frente a Godoy Cruz de Mendoza. La fecha se completa el domingo a las 11 de la mañana, 2 partidos, en Santa Fe, Colón, Rosario Central, y en Tucumán, Atlético ante Arsenal de Sarandí, 13:15 en Rosario juegan Newell's Old Boys Huracán, igual que Talleres de Córdoba con Aldo Civi de Mar del Plata, y a las 17 el superclásico River y Boca en el Monumental. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Muy feliz día a todos mis queridos y admirados actores y actrices en su día. El 26 de agosto se conmemora el Día del Actor. Ginés de Roma fue un actor romano del siglo III y está considerado santo mártir por el catolicismo. Según la leyenda, a Ginés, mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el bautismo que había presenciado unos días antes, y entonces se produjo un milagro. Y apenas recibió el agua, mientras realizaba la comedia, se convirtió al cristianismo. Fue torturado y decapitado por el prefecto de Roma en el año 286. Su festividad se celebra todos los 26 de agosto, y por esos motivos se instituyó el día 26 como fecha para celebrar en conmemoración de la gesta de Ginés el Día del Actor. En Argentina, en 1992, se decidió declarar Día del Actor Argentino aquella fecha, y lo cierto es que parece que Ginés se rebeló contra el emperador y fue castigado, y muy duramente, por cierto, por su rebeldía. Otro detalle llamativo es que los 26 de agosto, la celebración del Día del Actor coincide con el Día de la Solidaridad. Todos los trabajos que tengan la posibilidad de llamarse tales son realizados por trabajadores, y el concepto de solidaridad siempre va de la mano de la condición del trabajador, ya que no hay trabajador que no reconozca la existencia imprescindible de otro. Los actores además se permiten jugar a ser ese otro que justifica su propia existencia. Vaya, pues, un simpático y propio abrazo a todos los trabajadores actores y también un sincero agradecimiento a todos los actores por su talento y por sobre todas las cosas un entrañable gesto capaz de convertirse en toda una de esas elementales acciones físicas para la que nos orgullecemos de nuestros trabajadores y actores. Y el recuerdo a mis padres, ambos actores, Billy Carbone y Alma de los Ríos, presente siempre en mi corazón todos los días de mi vida. Muy feliz día a todos los trajinantes de los escenarios, el cine, la radio y la televisión en su día. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El macaco presidente brasilero agradeció por las redes sociales a los jefes de Estado que lo ayudaron a superar una de las crisis que solo interesaba a quienes quieren desestabilizar el país. Es verdaderamente un impresentable Bolsonaro. El presidente de Brasil agradeció por Twitter. Dice, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró superada la crisis generada por los incendios en la región de la Amazonia, pese a que ascendió a 7 la cantidad de estados federados que pidieron ayuda a las Fuerzas Armadas para sofocarlo. Muchas gracias a decenas de jefes de estados que me escucharon y me ayudaron a superar una crisis que solo interesaba a quienes quieren debilitar a Brasil, afirmó el mandatario brasileño en un mensaje en su cuenta de Twitter. El macaco de Brasil, presidente de aquel país, dijo que esta declaración se produjo al cabo de una semana en la que abundaron duras críticas contra el presidente después de ser criticado por reaccionar de manera tardía ante el incendio forestal que devoró parte de la reserva del pulmón del mundo en la Amazonia. Pero Bolsonaro no se dio por enterado, dijo que la tierra quemada iba a ser cultivada y que iba a haber ganado. Una cosa impresentable, pero lo había dicho un año antes, que su campaña era desmontar la selva. Apoyamos el acuerdo, dijo, con la Unión Europea-Mercosur, que también implica la protección del clima, pero es difícil imaginar una ratificación armoniosa por los países europeos, mientras el presidente brasileño permite la destrucción de los espacios verdes del planeta, advirtió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comentando frente a la cumbre del Grupo de los 7, que en Biarritz, Francia, que lo de Bolsonaro es impresentable. Y el presidente de Brasil directamente le dijo que Bolsonaro le había mentido al mundo. Los otros 6 estados en situación grave son Acre, Mato Grosso, Pará, Rondinha, Roraima y Tocantins. Bolsonaro firmó el viernes un decreto que autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en la región amazónica hasta el 24 de septiembre. La información dice que el ministro de Defensa informó que desplegó 44.000 efectivos militares para combatir los incendios, para lo cual asignó un presupuesto equivalente a $1.000.000. Esa suma supera en 2.600.000 la inicialmente prevista, que servirá solamente para solventar los gastos de los participantes. Miren, es tan impresentable lo que está haciendo Bolsonaro que no solamente el anhídrido carbónico que está llegando a la Argentina, que ya está en territorio argentino, sino que toda esa zona es afectada, es decir, el ganado es afectado, cualquier cosa que se quiera consumir de verduras o de lo que fuere es afectado por ese anhídrido carbónico. Por lo tanto, la Argentina debería, primero y principal, averiguar los cerdos que están importando de Brasil y frenar inmediatamente esa importación, porque muchos de estos cerdos pueden venir de esa zona y que la carne puede estar totalmente llena de anhídrido carbónico, que es la consecuencia directa del incendio y de la falta de clorofila para que eso se purifique. Estamos ante un verdadero desastre y este hombre toma medidas administrativas, saca plata para pagarle los sueldos a los que van a combatir el fuego, que no se pueden meter en el medio del incendio, que eso hay que hacerlo con aviones, sino que están en la periferia, es decir, donde el incendio ya pasó, tratando de apagar alguna brasa. Un desastre está pasando en Brasil y un presidente que parece no enterarse. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, las imágenes del choque de la camioneta que se metió de contramano y que murió su conductor al estrellarse con un camión son impensadas. Es decir, tomó la derecha, viniendo de contramano, o sea, el carril izquierdo donde vienen con mayor velocidad los autos. Bueno, tomó ese carril, que era su derecha, totalmente de contramano, esquivó camiones, esquivó autos, hasta que un camión se lo comió porque no lo vio, porque adelante venía otro camión, y realmente lo destrozó a la camioneta y murió, por supuesto, el conductor. Increíble, se metió de contramano en el kilómetro 53 de la ruta panamericana en el ramal La Campana. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 50 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 51, ya 14 grados 8 en la temperatura. Va a seguir aumentando hasta el día miércoles. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor Derrensis. Buenos días, señor Diego. Soy Mirta de San Miguel del Monte. Yo quería preguntarle a la señora Sofía si no sabe cuánto se le pagó a cada una de las personas que fueron a la manifestación en apoyo de Macri. Nada más, muchas gracias y que tenga un buen día. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Y quién es? Alberto de Morón. Mire, escuché por la televisión una parte de la película que se le ahorra al general San Martín, un discurso del general San Martín que arenga a las tropas antes de la partida. Es de tal importancia ese discurso, y es de tal patriotismo ese discurso, que discúlpeme, que nunca yo escuché, ni en el general Perón, ni en ningún general, un discurso de tal calaña, de tal altura. Gracias, señor. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El choque y el suicidio de la persona que manejaba la camioneta fue a las 4:40 de la madrugada. ¿Quién está? Hola. Buen día, Derenche. Sofía habla de Tablada. En sábado fui, para que nadie no me dice qué pasó y cómo. De la matanza fue un grupo muy grande, en un lugar por Crovara, se juntaron y con su tarjeta sube se fueron. Nadie no estaba pagado allá. Lo dejaron la plaza limpita, sin escribir y pintar algo, y escribir algo en Cabildo, nuestro Cabildo. Es un museo. Y hay gente, cuando hay piquete o algo, cuando escribe en Cabildo, no lo quieren a Argentina. Esa gente no quiere a Argentina, eso seguro. Nada, no hicieron nada malo. Y a, nadie no me dice cuánta gente estaba. Yo lo vi muchísimas marchas. Y por eso puedo decir que estaba llena. Llena, porque poco a poco se llenó, hasta que yo no sabía si sale Macri, eso era de improvisación, ya era por momento mismo. Único que chicos que tenían internet sabían que ya puede ser que viene y algo. Así que, y gente discapacitados, así que hay discapacitados que mal situación tienen, hay que buena, pero no es así. Gente no quiere que vuelvan chorros. Este está bien, dentro de dos chorros, uno malo y otro bueno. Así que gente defendió chorro que para ellos es bueno. Y la verdad, era todo con mucha disciplina, pero cuando aparecen piqueteros pagados, 500 pesos sale, y choripán, y después ya no, nadie no descubre, ya es, nadie no dice que es secreto. Es gente pagada. Y sabe que cuando apareció la semana pasada con hambre, gente, cuando hay gordos, regordos, que dice que tiene hambre, sabe que yo vivía, usted sabe, Derenchi, yo vivía la mitad de mi vida en Rusia, donde gente seguro que tenía hambre. Ya sé cómo tiene imagen una persona con hambre. En Rusia hay poco y nada gente gorda, porque la verdad hasta día de hoy tienen hambre, ¿me entiende? Y gente gorda nunca no tiene hambre. No sé, es mi opinión, pero yo vivía esa cosa. Y hasta día de hoy yo estoy flaca, porque no como mucho. Muchas gracias, Terence. ¿Quién es? Sí, ¿cómo te va, Terence? Buen día. Mira, el sábado ¿quién a la habla? Noche. Sí, buen día, Terence. ¿Quién habla? El sábado a la noche iba caminando por Viamonte y Riobamba. De ahí bajaron como 5 o 6 micros, iban llegando de a poco, lástima no tenía el celular, y venían de la plaza, así que lo han llevado, está bien que eran gente, viste, como ellos dicen, que no eran como piensan, eso, eran todos vestidos bien, viste, todo medio oligarca. Una eso, que salieron de ahí de Sarmiento, de Riobamba y Viamonte, y después otra, te digo, de Renzi, hay que mirar porque se están llevando todos los dólares. Por conocimiento de causa se la están sacando todo, porque hay uno que dijo, jódanse por lo que votaron. Se van a cagar, nos estamos llevando todos los dólares. Que tengas buen día. ¿Quién es? Hola, Augusto de Chingolo, buen día. Mire, esta señora rusa ve con una anteojera la realidad, ¿no? Yo lo que vi fue otra cosa. Vi que atacaron violentamente esas señoras del Barrio Norte, duramente, apropiándose de la enseña nacional, porque pareciera que argentinos son solo ellos, pero atacaron duramente a dos periodistas de C5N, no les permitieron trabajar y los echaron de la plaza. Entonces el señor presidente hace un uso indebido y hace campaña utilizando la Casa Rosada, que no es de su propiedad ni de su partido. Abrieron las rejas cuando nunca, siempre están cerradas. Entonces, como el señor presidente quería hacer un acto de campaña, cuando no estamos en campaña, supuestamente es un mes antes la campaña, lo mismo pasa aquí en Lanús, el señor intendente cobra sueldo y anda paseando por las calles, haciendo campaña con los vecinos, pagado con nuestro dinero. Estos son los republicanos que dicen que vienen a cambiar la república, que quieren dialogar, pero increpan a todo opositor violentamente, ¿no es cierto? Por una actitud violenta y racista que no aceptan, ¿no es cierto?, que el pueblo bajo tenga la soberanía popular y de querer votar les parece bien. Bueno, haga un punto ahí. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En segundos tendremos las 7 horas en el territorio argentino. En la capital, la temperatura máxima llegará a 22 grados. La actual es, reiteramos, 14 grados 8 décimas. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, tenemos 4 grados de temperatura con una máxima de 5 y está lloviendo en Malvinas. El cielo en la ciudad se mantiene nublado. Es la hora 7 en toda la Argentina. Para un país bioceánico y bicontinental, base Vicecomodoro Marambio, 10 grados bajo cero con nubosidad variable, probables bancos de niebla. La temperatura máxima será de 5 grados bajo cero. En la base Esperanza, 3 grados bajo cero con una máxima de 1 grado sobre cero con nubosidad variable y neblinas. En base Carlini, la mañana se presenta con nubosidad variable y probables neblinas, desmejorando luego. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados. Base Orcadas, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, nubosidad variable con vientos moderados a regulares del noreste. Base San Martín, siempre para un país bioceánico y bicontinental, mañana con nubosidad en aumento, temperatura 14 grados bajo cero, con una máxima de 10 grados bajo cero. En la base Belgrano 2, el cielo está parcialmente nublado, probables neblinas y vientos regulares del sudeste, con una temperatura actual de 20 grados bajo cero y una máxima de 14 bajo cero. Es la hora 7:01. Parte de Bolivia ya se prendió fuego con el incendio iniciado en el Brasil. A las 4:40 de la mañana, un conductor con una camioneta tomó de contramano la Panamericana a la altura del kilómetro 57 y chocó de frente con un camión, muriendo en el momento. Cambia, todo cambia. Ayer en la cornisa estuvo el candidato a presidente Alberto Fernández, reporteado por Luis Majul. Los que concurrieron a la pasta hablaban de que Majul se había vendido y se había entregado y ya había cambiado, porque no aceptan que el periodista a esta altura de las circunstancias haya ido a la calle México para pedir clemencia y una nota que se la ofreció efectivamente ayer a la noche el candidato Alberto Fernández. Mientras que en la movilización del sábado TN no le daba trascendencia, a América Televisión incitaba que había una multitud cuando la plaza tenía la mitad de su capacidad. Los planos cortos tomados por los directores daba la sensación de que Vila Manzano habían elegido darle manija al acto oficialista. Cuando pretendieron ir los reporteros de C5, no les permitieron ingresar a la Plaza de Mayo cuando salieron desde el obelisco, al reconocerle en su micrófono las siglas del canal. La gente decía: ahora ustedes van a padecer lo que padecieron otros durante su gobierno, diciendo que el kirchnerismo había crachado a periodistas y no dejaba a móviles que no defendían a Cristina trabajar en su momento. El secretario de Medios no hizo Lombardi ninguna declaración al respecto. Es la hora 7:03, la página deportiva. Y se completa la cuarta fecha de la Superliga hoy con dos partidos a las 19 en el José María Minella de Mar del Plata. Aldo Civi recibe Atlético Tucumán, dirige Silvio Truco. El equipo de Gustavo Álvarez, Aldo Civi con Pozorniki, Iñiguez, Galeano, Bazana, Villalba, Román Martínez, Gino Bertoglio, Franco Pérez, Gonzalo Verón y Nazareno Solís. Los 11 de Atlético Tucumán, que dije Ricardo Zielinski, Luchetti, Bianchi, Cabral, Monzón y Acosta, Bravo, Cuello, Rojas, Castellani, Lotti y Leandro Díaz. En tanto, a las 21:10 en Parque de los Patricios, Huracán recibe a Argentinos Juniors, arbitraje de Patricio Lustó, el equipo de Juan Pablo Boivoda, el Globito con Silva, Bettini, Salcedo, Vareiro, Walter Pérez, Parabelli, Calelo, Gómez y Garro, Andrés Chávez y Norberto Briasco. Los 11 del Bichito de la Paternal, que dirige Diego Adabobi, con Chávez, Sandoval, Torre, Quintana y Gómez, Francis McAllister, Moyano, Colman, Ibattagini, Santiago Silva y Gabriel Auche. Hoy comienza en tenis el cuarto y último gran slam de la temporada, el abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, con la presentación de tres argentinos. Marco Trungeliti, que logró la clasificación en la parte previa, enfrentará al japonés Kei Nishikori. En tanto, el cordobés Juan Ignacio Londero hará lo propio ante el tenista local Sam Querrey, mientras que Guido Pella va a debutar ante el español Pablo Carreño Busta. Hoy también será la presentación del número uno del mundo, Novak Djokovic, que va a enfrentar al español Roberto Carballés. En tanto, también va a debutar el número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, que tendrá como rival al indio Sumit Nagal. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, en el día de ayer se completó la parte regular de la temporada del turismo carretera con el Gran Premio de las Estrellas, que se disputó en el circuito internacional del Vigicún en la provincia de San Juan. La victoria fue para Jonathan Castellano con Dodge, 1:06, 138 segundos y 179 milésimos, siendo escoltado por Facundo Arduzzo con Torino, y tercero fue Agustín Canapino con Chevrolet. Los 12 que van a disputar precisamente el título esta temporada del turismo carretera serán Juan Manuel Urcera, el líder del campeonato y ganador de la fase regular, Aguirre, Arduzzo, Pernía, Mangoni, Rossi, Werner, Ledesma, De Benedicti, Silva, Canapino y Ortelli. Entonces serán los que van a disputar el título en la temporada 2019 del turismo carretera. Consecuencia de las medidas del gobierno de Macri en salud, pasó de ministerio a secretaría, cortó presupuestos, y no solamente padecen los jubilados, sino que la fiebre hemorrágica, se dejó de producir vacunas y creció la muerte como consecuencia de la falta de vacunas. Nicolás Kepler, que fue viceministro de salud, hizo manifestaciones con relación a esta situación. Los reclamos por la falta de la producción de vacunas contra la fiebre hemorrágica en la Argentina se han reiterado en los últimos meses, y la respuesta oficial desde el gobierno ha sido que cortaron parte del presupuesto. De un 5% se pasó a un 40% de riesgo en los últimos 2 años por falta de vacunas, una epidemia que estaba prácticamente circunscrita a una situación muy pequeña, se agrandó y es muy grave. Mientras el ex viceministro de Salud y titular de Soberanía Sanitaria hizo estas declaraciones, aseguró que desarrollar esta vacuna llevó 40 años y es muy importante para la población, y cuestionó el desfinanciamiento del Instituto Maistegui, único productor en el mundo de la vacuna de fiebre hemorrágica. Macri lo hizo con el mejor gabinete de los últimos 50 años. La salud argentina y la comida argentina fueron puestas en el subsuelo, y las tarifas de los amigos del presidente en dólares. Es la hora 7:08, 14 grados 8 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:08, 14 grados 8. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Busaco. Tenemos poderosos amigos junto a Dios en el cielo. Hoy se recuerda al indiecito argentino, el primer declarado beato. Beato es lo mismo que santo. Hizo una mujer que tenía cáncer de útero, le pidió a Ceferino Namoncurá, y se curó con historia clínica, con comprobación médica, que no tiene explicación científica en la ciencia médica. Curarse de un cáncer de útero, le pidió a Ceferino, y ese Papa usa ese milagro para declarar lo que está en el cielo, está junto a Dios, y lo declara beato. Hoy también es la Virgen, así como Luján en Argentina, la Virgen de Polonia, Nuestra Señora de Sestocoa. Se cree que fue pintada esa imagen por San Lucas, que fue médico, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Así que la Virgen de Polonia, Nuestra Señora de Częstochowa. Acá hay una familia polaca en Bursaco, introdujo en la iglesia principal de Bursaco la Virgen de Częstochowa. Gracias, un abrazo, Dios y la Virgen nos bendiga a todos. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, Renzi's, he estado reflexionando este fin de semana después de la ofensiva macrista de buscando un consenso que no tiene. No nos dejemos engañar, jubilados y no jubilados, argentinos peronistas, todo lo que van a hacer de ahora hasta las elecciones es tratar de mostrar una mentira más de las mentiras que hasta ahora nos ha llevado adelante Mierdizo Macri. Necesitamos tener claro y concreto que la única salida es que se vaya, es sacarlo del poder por las urnas, porque si no después lo vamos a tener que sacar por la lucha. Entonces ya dimos un golpe, que no es todo. Ahora debemos quedar el golpe final y estar concreto, que la salida es echarlo. Todas estas medidas, mediditas que está haciendo en beneficio, dice él, lo único que logran es tratar de cambiar con mentiras la realidad que nos toca, con mentiras, solo mentiras. Entonces, no dejarse engañar y a su vez hablar a compañeros y decirles que todo lo que está fraguando son mentiras, más mentiras, porque sabe que no tiene argumentos para salir adelante. Nada más. ¿Quién es? Hola, de Renzi. Le habla Juan Carlos de Florida. Escuché a Fernández con Majul y todo, y me parece que es una de las personas que necesitamos para unir un poco a la Argentina. Escucho acá en la radio muchos antecedentes de bastante bronca y las broncas cruzadas, que las tenemos que, si queremos levantar a la Argentina, me parece que hay que dejarla de lado. Me hace acordar cuando mi padre me contaba con el tema de Evita, el odio que tenían, era una cosa infernal. Entonces eso me parece que Fernández nos puede, me parece a mí, por haberlo escuchado, que no es una persona bastante escueta y muy resolutiva, y me da la impresión que quiere dejar de lado toda esta bronca entre argentinos que no nos hace crecer para nada, nos destruye. Gracias, muy atento. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, buen día. Víctor de Fiorito. Con la marcha que hicieron el sábado hay que estar atento porque hay muchos gorilas. Hay mucha gente grande que se ve que son jubilados que ganan bien, bastante bien. Por eso hay que estar atento a lo que se hace y se dice. Bueno, un abrazo, Miguel. Viva Perón, Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Hola, buenos días, don Lenzi, el Coria originario. Bueno, yo estoy viendo la convocatoria de Macri en la Plaza de Mayo. Toda esa gente que apoya, apoya lo que están saqueando este Estado argentino. No hablan en tu medio todo lo que sale al aire, lo que tenemos una deuda externa impagable. ¿Nos hacemos cargo, el pueblo en general, esta deuda o llevamos a consulta popular? Pero ni los collas estaríamos dispuestos a llevar a consulta popular y lo que lo paguen estos gobiernos que están en el poder. Entonces, eso es lo que tendríamos que empezar a difundir con nosotros, especialmente los originarios. Nunca hemos tenido ni ayuda, sin embargo nos están quitando nuestros terrenos. Nos están entregando todos los territorios, quitando a los originarios a empresas transnacionales. Entonces, ¿hasta cuándo, hermanos argentinos, vamos a permitir esto? Nada más, hermano. Hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi. Me gustaría saber si es real que después de octubre van a venir 5 millones de chinos a la Argentina. Eso es lo que se está corriendo. En teoría le van a dar las Patagonia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy de 1996 moría el ex dictador Alejandro Agustín Lanusse. ¿Quién es? Hola. Sí, habla Jorge de Matanza. La verdad que yo escucho a los actores, gente que yo respeto, este hombre Brandoni, que es un buen actor, no me parece mala persona, y al verlo hablar de que perdemos la república, que bueno, cuando la hemos recuperado, ¿en dónde la ve la república? ¿Qué es lo que piensa que es la república? Pues yo no puedo entender cómo le cabe en la cabeza que este desastre económico puede llevarnos a algo. No ve la gente que sufre en la calle. Yo lo veo acá en Salinas, es un desastre, y lo veo en todos lados. Cuando voy por el centro, gente tirada en las calles, en las veredas, en todos los cajeros automáticos, durmiendo como puede. ¿Y dónde ve la república? ¿Qué piensa que es la república? Yo no puedo entender. Mirá, me da gente, compasión por él tengo, porque no puedo entenderlo. No creo que gane nada, no creo que le paguen. Porque no me paguen. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, José Luciano de Renzi. No, digo, Cristina comentó una cosa, Perón elegía los presidentes de Madrid, ¿cierto? Los Dici, Tramini, el mismo Cámpora, él los elegía de allá. Acá lo dije Cristina, del sur. Porque nombró a Alberto Fernández, podía haber nombrado a José de Naro. Así que hizo un acto comparable con Perón. Si será grande, Cristina. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este domingo, como todos los domingos, Miguel Ángel de Renzis escribió su columna dominical en nuestra página de Renzis Ayer y Hoy, y quiero compartirlo con ustedes. Se titula Chaplin y el falso Messi. A mediados del siglo XX, dos salas cinematográficas porteñas se dedicaban a los dibujos animados, los cines Real y el Mundial, y entretenían a los más jóvenes y a sus padres o acompañantes alternando dibujos con reiteraciones del cine mudo. Charles Chaplin se podía ver en su explosión, en su esplendor, haciendo de las suyas y gesticulando, y era un extraño diálogo que los asistentes interpretaban ante el rey del cine mudo. Ayer durante casi media hora los que peinamos canas revivimos a Chaplin en pleno siglo de las comunicaciones. Mauricio Macri y su tercera esposa se expresaban con mímica y sin audio. El balcón ya no tenía baile. Todo parecía ser emoción en el matrimonio y hasta para algunos tenía sabor a despedida. Igual que Perón, Macri usó el balcón, pero Macri no es Perón. El 19 de septiembre de 1945, 200.000 personas se movilizaron del Congreso Nacional hasta la Recoleta en lo que se conoció como la Marcha de la Constitución en la Libertad. La convocatoria la había hecho la Unión Democrática, que integraban la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Democracia Progresista y el Partido Comunista. También un yanqui sostenía a tamborín y mosca la fórmula de la Unión Democrática, el embajador Sproule Braden. Hoy a Macri lo sostiene el loco Trump, por ahora. Ayer fue la marcha de los nietos y bisnietos de aquellos de la Unión Democrática, solo que alguno menos de los que convocaron en el 45. No estaban ni Sammartino ni Repetto, pero apareció Luis Brandoni convocando por un video. Y ahí se mezclaban los radicales que en el nacimiento del peronismo perdieron al irigoyenismo y que hoy se siguen desgranando. Ya no es la Semana Trágica ni la Patagonia Rebelde, ahora es el Fondo Monetario y Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ese Fondo Monetario al que nos asoció la fusiladora del 55 de la mano de dos radicales, Eugenio Blanco, ministro de Economía de Aramburu, y Raúl Prebisch, el padre de la criatura que antes de morir llegó a ser asesor de Raúl Alfonsín. Se jactaban ayer que no había ni choripanes ni micro, y es absolutamente cierto. Ayer lo que hubo fue un caso sociológico. Los que estaban presentes perdían con la continuidad de Macri, a pesar que el gobierno de Cambiemos no tenga una sola cosa para mostrar que demuestre que ha cumplido parte de su campaña. Los que estaban en la plaza eran los de la República, nietas de la Marcha de la Constitución y la Libertad. En el 45 las órdenes venían de Washington, igual que hoy, y los rusos le indicaban el camino a los comunistas. Esto cambió. Ahora los comunistas están del otro lado, pero los radicales, los socialistas y los demócratas progresistas están junto al PRO. La seocracia en el gobierno tiene ejemplos para demostrar qué república quieren. El día de las PASO, Luis María Blaquier estaba sentado como fiscal de Juntos por el Cambio en la mesa 238 de la escuela secundaria número 1 de la localidad de José C. Paz. Cuando se terminaron de sumar los votos, el resultado era 205 para los Fernández, 28 para Macri. Pichetto, para Macri, Pichetto. Al alterado Blaquier le sacó el telegrama al presidente de Messi y lo rompió al grito de "esto nunca pasó". En José C. Paz, Mario Ischi, el caudillo peronista, produjo una de las mayores diferencias de todo el país a favor de los Fernández. ¿Quién es Luis María Blaquier? Pertenece a la familia de los dueños del ingenio Ledesma. Es funcionario del gobierno de Macri y perteneció al grupo Clarín en Cablevisión S.A. y también fue funcionario de Arcor hasta que entró al gobierno. Tiene denuncias de mal desempeño donde ejerció la subdirección de operaciones del Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, manejando en forma inescrupulosa el Fondo de los Jubilados. Ayer, en un momento dado, se abrieron las rejas que por seguridad, para evitar escraches a la política económica, fueron colocadas por Rodríguez Larreta en el medio de Plaza de Mayo. Lo de Blaquier y las rejas abiertas es todo un simbolismo por la enorme cantidad de denuncias que la administración Macri tiene en la justicia. Volviendo al presidente, igual que Perón, se casó 3 veces. Igual que Perón, usó el balcón, pero le pasó lo mismo que a Daniel Are Knudsen, que hizo los trámites en su país, Noruega, y logró cambiarse su nombre y apellido por el homónimo Lionel Messi. El joven de 16 años fue anotado en los juveniles del equipo Junkeren, que milita en la tercera división del país escandinavo. A Macri le pasó lo que a Daniel Ari. Macri no es Perón, como Daniel no es Messi. 30 minutos de cine mudo en la Plaza de Mayo, los nietos y bisnietos de la Patagonia rebelde y la Semana Trágica le cambiaron el nombre. La marcha no fue por la Constitución y la libertad, sino por la Argentina republicana. Y es entendible, a muchos les pasa lo de Blaquier. No lo pueden creer. Editorial de Miguel Ángel de Rensis, ayer domingo, en la página de Facebook de Rensis, ayer y hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. A ver, hubo elecciones en Quilmes. El actual tesorero, que iba como candidato a presidente por el oficialismo, finalmente terminó ganando en el escrutinio. Cristian Sterli, agrupación negra, se convirtió en el nuevo presidente. Del 0-0 al imponerse con el 68,60 de los votos, 1.588 sufragios sobre Blas Lagués, agrupación azul, que cosechó 712 sufragios. Es decir que Marcelo Calelo era el actual presidente, pero bueno, el tesorero Cristian Sterli ahora va a asumir como nuevo, manda más como nuevo pope de la entidad cervecera. Hubo festejos medidos, me cuentan, porque claro, la situación, sobre todo en lo económico, lo institucional, y también en lo deportivo, no es lo mejor para Quilmes. En lo que tiene que ver con San Martín de San Juan, que volvió a perder, segunda fecha, rapidito, en la Primera Nacional, renunció su técnico Rubén Darío Forestelo. Es decir que Temperley empató 1-1 con uno de Chicago, Atlanta, 2 jugados, 2 ganados, en la Primera Nacional, le ganó 1-0 a Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Morón le ganó 1-0 a Brando de Puerto Madryn, Barraca Central empató 2-2 con Alvarado, San Martín de San Juan, lo dicho, perdió 1-0 con Estudiantes, que ganó los dos partidos, los dos de visitantes, el equipo de Caseros. Ignacio de Jujuy le ganó 2-1 a Chacarita, sin merecerlo, pero se quedó con los 3 puntos en disputa. Ferro volvió a perder también sin merecerlo, pero 2 derrotas consecutivas del equipo del gordo Jorge Córdoba, en este caso en Mendoza, 3-2 con Independiente Rivadavia. En Carlos Casares, Argentino Agropecuario, le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba. Almagro como local perdió 1-0 con Gimnasia de Mendoza. All Boys en Floresta perdió 3-0 con Brando Aldové, otro de un arranque muy bueno. En la Primera Nacional, Platense le ganó 3-1 a Estudiantes de Río Cuarto. En Tucumán, agónica, pero justa, me dicen, victoria de San Martín de Tucumán, 1-0 ante Villa Dálmine. En la B Metropolitana, Colegiales empató 2-2 con Comunicaciones. Sacachispas empató 1-1 con Almirante Brown. Flandria perdió 2-1 con el Cadu de Zárate. Armenio empató 1-1 con el Furgón de Villa Lynch. Y en la Primera C, Doc Sud le ganó 1-0 de los Ategui. Cañuelas le ganó 3-2 a Real Pilar Fútbol Club. Y Español empató 0-0 con Excursionistas. Para completar la información del ascenso, decir que hoy tenemos Primera Nacional 20-30 en Tandil, Santa Marina Deportivo Riestra, dirige Manuel Ejarque, se juega en el Municipal. 21 horas, Quilmes, Defensores de Belgrano en el Centenario, el arbitraje de Pablo Dóvalo, Primera B Metropolitana, 15:30, en Los Polvorines, San Miguel, San Carlos, el Pito Pablo Vigliano, en la Isla Maciel, San Telmo, Talleres de Escalada, tratará de impartir justicia Cristian Benítez, y por la Primera C en Devoto, 15:30, la Madrid, Central Córdoba de Rosario, el Pito Damián Rubino, y en el Enrique VI, en el Juan Carlos Grieva, Argentino de Marlo, enfrenta a Luján, el arbitraje de Alejandro Portichela, y Tuzengó recibe a Victoriano Arenas, el arbitraje de Sebastián Aviv, lo más importante del fin de semana. En las últimas horas, Miguel, en el fútbol del ascenso. Gracias, Damián. Hasta mañana, un abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:30, 14 grados 2 la temperatura. Ayer, cuando se estableció el diálogo entre un periodista que se pasó todo el año promocionando al macrismo y denunciando a Cristina, Luis Majul, y Alberto Fernández, el candidato, demostrando solvencia y seguridad, que fue interrumpido permanentemente por el nerviosismo del entrevistador, había en él un sentido analítico para ponerse por encima de la grieta, que ponderó un oyente de Florida que llamó hace un rato, diciendo que era interesante observar esa faceta de Fernández. Alberto Fernández, cuando se va del gabinete de Cristina, los ultrakirchneristas lo acusaban de tener buen diálogo y de ser bien tratado por Clarín. Esa era una de las principales acusaciones que tenía. En realidad, ha sido siempre un hombre de diálogo y componedor, al punto tal que cuando Cristina se juntó en el Partido Justicialista para ver qué chance había de ser candidata, aparecieron solamente dos gobernadores, y cuando anunció a Fernández, al otro día ya había cinco más que se habían sumado. Es decir, cuando era jefe de gabinete, el diálogo con los gobernadores era bueno, el de Cristina no era bueno. A partir de allí, comienza entonces una construcción definitiva, muy inteligente, por una decisión política de Cristina Fernández, que se da cuenta que ella no podía llegar, y entonces dice, bueno, hay que buscar una persona que sea de mi confianza, pero a su vez que podamos cambiar el rumbo del país. Y a partir de allí hace una jugada política impensada por el gobierno, que era la posición de Fernández. ¿Qué hizo toda la prensa que defendía a Macri? Lo trató de chirolita Alberto Fernández. Ayer no dejó pasar esto y se lo arrastró al periodismo, al Fernández, diciendo, ¿cómo tengo que tomar yo cuando me ponen en esa posición? A sabiendas de que aparentemente había cambiado Fernández, y lo que no se dan cuenta es que el cambio fue de todos. Cambió Cristina, cambió Fernández, cambió Massa, porque el espanto los unió ante el desastre que estaba haciendo este gobierno. Así como los errores de Cristina juntó a los radicales con el PRO, más allá de las cosas que se habían dicho de Macri, los dichos de Patricia Bullrich, de Carrió, denotándolo a Macri, y sin embargo terminaron todos juntos, porque estaban en contra de lo que hacía Cristina, o del abuso que ellos entendían de Cristina. Ahora, el espanto que creó la administración Macri lo junta a todos. En ese frente, que no es solamente el peronismo y el kirchnerismo, sino que es el peronismo, el kirchnerismo, algunos radicales sueltos, comunistas de todas sus distintas vertientes, gente de posiciones populares, etcétera, etcétera, todo eso está está detrás de una esperanza, terminar con lo que hay. Por lo tanto, se abre un nuevo capítulo que es cómo va a seguir después del triunfo. Ayer definió con mucha claridad situaciones política internacional. Dice, el gobierno de Trump, me puede gustar o no gustar, pero es un gobierno democrático, lo eligió la gente. El gobierno de Maduro no es una dictadura, dijo. Pero, y ahí definió, con un término más de abogado que de político, diciendo, porque una dictadura es consecuencia de una imposición. Ahí el gobierno se votó. Pero es totalitario. Es decir, es un gobierno que abusa, a pesar de ser de haber llegado democráticamente, abusa y se va al extremo que hace que el propio Cabello saliera después a pegarle diciendo que el que había ganado la selección era Cristina y demás. Los frentes que se van a abrir internacionales son muchos. Porque una cosa es no estar de acuerdo con lo que pasa en Venezuela y otra cosa es aceptar la intervención norteamericana. Son dos cosas diferentes. Una cosa es no estar de acuerdo con Bolsonaro y otra cosa es romper relaciones con el principal negociador de lo que se compra y se vende con el de Argentina. Una cosa es estar o no de acuerdo con los chinos, otra cosa es hacer negocio con los chinos. Entonces, ¿cuál es la política exterior? Va a seguir absolutamente ahondando y profundizando todas las relaciones internacionales que se puedan tener. ¿Y cuál es la política interior? Lo dijo tres veces, y lo va a hacer si llega presidente. Cogobernar con los gobernadores. Porque hay un concepto que nosotros hemos olvidado. Primero nacieron las provincias y después la nación. Entonces, desde las provincias, las realidades son diferentes. Las necesidades son distintas. Y, por ejemplo, con la quita del IVA, le metieron la mano directamente a la coparticipación. Y entonces, ¿cómo lo presenta ahora tanto el nuevo ministro de Economía como los funcionarios del gobierno? Como que los gobernadores no quieren que les llegue al pueblo un alivio. ¿Cómo no van a querer? Lo que no quieren es que los refinancien a ellos para que aparentemente medidas electorales de Macri terminen siendo antielectorales para ellos en las provincias porque resulta que no pueden cumplir económicamente porque le metieron la mano en la lata. Y cuando dicen Macri coparticipó más que nadie, no, no, es al revés. Las provincias recaudan y Macri en todo caso habrá distribuido con más racionalidad. Porque las recaudaciones las hacen las provincias y las decide después en su distribución la nación. Así que veremos cómo se plantea todo esto, pero falta una eternidad de aquí al 27 de octubre. Y hay que esperar todo tipo y clases de maniobra, todo tipo de especulaciones, pero hay algo muy clarito. A Macri ya no lo quiere el famoso mercado. El famoso mercado, que son los de la timba financiera, 5 o 10 tipos que manejan y hacen los desastres, los grandes fondos de inversión, quieren saber qué política va a hacer Fernández y no le interesa más Macri. No le interesa más Macri a Clarín. No le interesa más Macri a determinados empresarios argentinos. Todavía le interesa a la nación, todavía le interesa a algunos periodistas, pero es una cuestión de tiempo. De aquí al 27 de octubre, usted va a ver cambiar a tanta gente que no lo va a poder creer. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Oscar Antonio Moreta nació el 5 de julio de 1922 y falleció el 26 de agosto de 1976. Lo conocimos y lo admiramos con su seudónimo artístico, Oscar La Roca, hijo de Nicolás Moreta y Elsa Bugarelli, se crió en el barrio de Almagro. Su padre era guitarrero y cantor gauchesco, destacado en las peñas de la época, y de él Oscarcito heredó su vocación. Desde pequeño la guitarra fue su compañera, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y se recibió de profesor de guitarra y comenzó a estudiar canto. Sus primeras actuaciones fueron en 1940, cuando se presentó en Radio Mitre en la famosa matiné de Juan Manuel, donde participaron montones de las populares que después fueron figuras en el arte de la música y el canto popular. La Roca actuó allí durante 3 años y se perfeccionó técnica y en forma de experiencia artística muy particular. A principios del 45, Carmelo Santiago, productor y periodista, marido de Niní Marshall, lo oyó cantar y, sabiendo que Domingo Federico buscaba una voz para acompañar a Carlos Vidal en su agrupación, se lo presentó al maestro, quien lo contrató de inmediato y debutan en Radio Splendid en ese año, el 19 de junio. Y graba dúo con Vidal el tango Pasaje de mi vida, la milonga Zapatos y el tango del querer. Y el 22 de octubre, en forma solista, grabó el tango Voz de Barrio. Su actuación con Federico se extiende hasta el 48, donde pasa a cantar en otra orquesta y forma también un dúo y cantan en teatro junto a Carlos Vidal. A fines del 48 lo requiere Osvaldo Manzi y arman un rubro con el que debutan en Radio Belgrano, presentándose también en confiterías y bailes. Y en el 49 lo encontramos en la orquesta de Roberto Caló, con quien registra varios tangos. Allí se logra consagrarse, se desvincula de la orquesta de Alfredo De Angelis, donde había estado con el Julio Martel, que junto a Carlos Dante conformaban el dúo, y al irse Julio Martel entra a reemplazarlo nuestro cantor. Con De Angelis, que lo contrata inmediatamente, logra formar un armonioso dúo con Dante y nace el armonioso y fantástico dúo La Roca Dance. Debutan en Radio El Mundo en el Grostora Tango Club y graban sus primeras grabaciones con la orquesta. En el octubre de ese año graba el tango dedicado al barrio de su nacimiento, Almagro, que se convierte en un gran suceso. Después de 13 años Dante se retira de la orquesta y en el 58 lo hace La Roca, quien al poco tiempo conforman el dúo Dante La Roca con su agrupación y debutan en la Querencia de Avenida de Mayo. Después en el Tango Bar y en el recordado Café Pupigal de la calle Maipú 340, y hacen giras por el exterior. La Roca es invitado a Medellín por los 25 años de la muerte de Carlos Gardel y se convierte en un ídolo de los colombianos y debuta en Radio Antioquía de la cadena Caracol con la orquesta de un argentino radicado allí, Joaquín Mora. Después parte hacia Chile y se presenta en Radio Minería y en locales bailables. Del regreso a Buenos Aires se encuentra con que la música extranjera ha copado la radio, la televisión, los clubes y las grabadoras. Entonces decide radicarse en Colombia y recorrer Venezuela, Ecuador, Chile y Perú y todas esas tierras, acompañado por el bandoneonista Juan Carlos Vera. Cuando cada tanto volvía a Buenos Aires, actuaba en los programas El Tango del Millón, Sábados Circulares y Grandes Valores, y después convocado por Magenta, con acompañamiento del cuarteto de Miguel Nijenson, en el 75 grabó en larga duración, que será editado en varios países de América. En actividad y en la plenitud de con sus condiciones vocales interpretativas y con contrato sin cumplir, muere en 1976 a los 54 años de edad. Su hijo Oscar continúa con la posta. También de oficio cantor, mantuvo la vida, la pasión por el tango que le legara su padre y lo hace muy bien. Oscar La Roca, un grande de nuestro tango con uno de sus grandes éxitos, Desde el Recuerdo. Medallita de la suerte. Thank you.

¿cómo puede ser que un 30% de la población no vea esas cosas? O en todo caso, ¿será porque la prensa lo ha ocultado o porque no lo ha difundido, la prensa que ellos consumen? Pero en algún momento alguien le tiene que decir, mira, fui al hospital y no hay nada, mira, aumentan los medicamentos, mira, el abuelo no tiene para comprar... No escuchan, digo, Miguel. ¿Esa gente no tiene un parentesco con alguien que sufre? No escuchan, Miguel. Pero una cosa es que no escuchen y otra cosa es no tienen un parentesco con alguien que esté sufriendo. Pero Miguel, yo tengo parientes que están cerca de eso y siguen pensando como piensan. Yo creo que alguna vez alguien va a tener que estudiar este proceso. Por eso dije que era un tema sociológico. Porque estamos ante una plaza del sufrimiento y la gente quiere que se quede. Miguel, yo hablo con mucha gente que piensa así. Yo ya no los entiendo, Miguel. Esto es digno de estudio, es psiquiátrico, es el origen. Ahora, por el otro lado, cuando uno le dicen, por eso yo tomé y le hurté la frase al oyente de Jauregui, la pregunta es muy fácil. ¿Antes estaba mejor o estaba peor? En función de eso, después todo lo otro se acomoda, porque yo he sido crítico del gobierno anterior, de las cosas que tuve que criticar y ponderé lo que tenía que ponderar, pero soy consciente de que la sociedad y yo también estábamos mejor. Entonces, a los que estaban en contra, ¿no les pasó lo mismo? ¿No están peor ahora que antes? Están peor que antes y siguen pensando igual, Miguel. Entonces, siempre decimos lo mismo. Esto arranca del fondo de la historia. Bueno, pero entonces, no tiene arreglo. Y va a seguir, siempre va a haber un 25% que piensa así, Miguel, no hay vuelta que darle. Es el odio, es el antiperonismo, es el antipueblo, es el anticolor de piel. No, yo ya no los entiendo más, pero ¿sabe? ¿Quiere que le diga algo? No, bueno, pero yo lo puedo entender en el que se beneficia. No lo puedo entender en aquel que se perjudica, no sé si soy claro. Si me dice, mira, es un banquero, mira, es un sojero, mira, está en las empresas eléctricas, que... bueno, lo entiendo. Ahora, si es un trabajador de clase media o un sufriente, aunque sea de la clase alta, no lo entiendo. Pero ¿sabe qué dicen los psiquiatras? Que el que disfruta sufriendo tiene una patología. No sé, el mal de Estocolmo debe ser, ¿no? Totalmente. Al torturador... Totalmente, Miguel. Mirando. Bueno, gracias, Miguel. ¿Quién es? Sí, hola, buen día. Lucho de Núñez, Miguel Ángel. Viendo ayer por televisión los videos que mostraban de las entrevistas que hacían a la gente que estaba en la Plaza de Mayo, realmente era patético, ¿no? Gente sufriente no había, por supuesto, como ustedes estaban hablando recién con Víctor, pero además, decían cualquier cosa, gente sin fundamento, por ahí estaban, parecían muy perdidos, como si hubieran ido a buscar gente a los hogares de ancianos o gente que tenía problemas, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de justificativo y no podía modular una sola palabra. No sabían qué decir. Y gente que padeciera este gobierno, no había nadie. Entonces, frente a esa realidad, realmente estamos entre la sartén y el fuego, ¿no? No sé dónde terminará esto. Y por otro lado, yo creo la entrevista... que esto va a despertar los anticuerpos. Es decir, si me guío por la lógica del pueblo, esto va a lograr que haya más votos a favor de los Fernández. Sí, creo que indudablemente, sí, es cierto. Gracias, buen día. Me da la impresión que muchos que no fueron a votar, sobre todo jubilados, van a ir a votar a los Fernández. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? De Renzi. Jorge de Constitución. ¿Usted me escucha? Sí, sí. Mire, recién, yo soy ya, digamos, entrado en año... un poquito menos que usted, tengo 78 años, bueno, peronista de nacimiento. ¿Cómo menos que yo? Usted es mayor que yo. Bueno, discúlpeme. No, me está pasando valores. No, por favor, no lo tome así. No, usted pasó una noticia que lo agarré justo cuando prendí la radio sobre el tema de las vacunas contra el mal de los rastrojos o... Mal de rastrojo, sí. Que se conoció en ese momento porque se dio en la parte de la provincia de Buenos Aires, digamos, en la zona de campo. Después, como usted dice, se logró una vacuna que exactamente debe tener como 60 años, ¿cuál fue mi mi sorpresa y le garantizo que se me cayó un lagrimón. Hoy, hace 56 años que murió mi abuelo del mal de los rastrojos en la ciudad de Alberti, con una agonía terrorífica. Una persona que del campo, un roble. ¿Hola? Lo estoy escuchando. Sí, y bueno, le garantizo que contrajo la enfermedad en menos de 8 días, lo trilló, pero con una agonía terrible, terrible. Una persona que era, le vuelvo a repetir, un roble. No me animo a decirle que son unos hijos de se imagina, porque creo que soy un poco más educado, pero yo creo que tiene que haber una justicia divina para Macri y todos sus acólitos, ¿no? Esto es de lesa humanidad lo que han hecho. Recién hablábamos del regreso a la tuberculosis, que es una enfermedad de pobreza, pero esto, sí, de que el 5% pasemos a un 40% de riesgo porque se dejaron de fabricar las vacunas y que lleva un, sí, proceso de 40 años la construcción a nivel mundial, porque la Argentina era el único laboratorio que había producido estas vacunas en el mundo, resulta, sí, que la tiran por falta de presupuesto. Es de una inhumanidad increíble, ¿no? Sí. O sea, ¿sabe qué pasa también? Es poner al ministro de Salud, que hace rato nosotros le pedimos la renuncia, sí, que ahora, sí, es un secretario de Salud, a ponerlo con una planilla Excel, suma. Tiene que haber pérdida, porque toman la salud como inversión, no como pérdida. De verdad, sí. Lo último, el año pasado ya hubo casos de fiebre hemorrágica. Acá, cerca de Pilar, murió un peón limpiando un galpón, no sé, en una chacra. Y mire, el transmisor es un... El laboratorio de Maitel, el ratón de cola larga, esta vacuna, sí, tienen un 34% menos de insumos biológicos y de vacunas porque no tienen presupuesto. Bueno, no tienen, perdón de Dios. Lamento el recuerdo que le trae a usted, pero es un buen testimonio para la gente, ¿no? Le garantizo una cosa, esto un recuerdo terrible, y le confieso, hoy no me acordaba, pero ni bien escuché la noticia suya, ahí me saltó. Se murió en el año el 26, mire, de agosto de 1963, en la ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires. Escuche, pero sepa, en Rosario, en el 2018, hubo 13 personas infectadas, ¿no? La mayoría, sí, se dio en el sur de Santa Fe, y en la provincia hubo en el año pasado muertes de casos registrados de 4 personas, es decir, 13 casos se dieron y 4 murieron. Sí, sí, sí, sí. Y estamos hablando de una cosa que estaba erradicada, ¿no? Claro, y lo último, yo llegué a conocer al precursor del doctor Maistegui, que contrajo la fiebre en el campo haciendo las primeras investigaciones en la ciudad de Junín y O'Higgins. Mire, pertenecía al staff del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Mire, la noticia es mucho más grave porque Maistegui, el laboratorio, ha dejado de producir la vacuna durante el 2019 y es, sí, el único organismo que lo hace, y se trata, exacto, de una vacuna indispensable para la, exacto, población endémica, ¿no? Sobre sur de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, hay, sí, 5 millones de personas con riesgo. Y acá, lo que le digo, Gran Buenos Aires, el año pasado hubo casos acá, y uno fatal, acá en el partido de Pilar. Mire, el laboratorio tiene capacidad para producir 700.000 vacunas por año, y pasó a producir, ¿sabe cuánto? 200.000. Mire, es terrible lo que están haciendo. Y otra cosa, ¿habría, hola? Sí, sí. Habría que investigar, que no lo hace la prensa, en este momento el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires tiene, quiero creer que siguen sigue produciendo una cantidad de vacunas y medicamentos genéricos que proveían a la provincia de Buenos Aires e inclusive que se llevaban a provincias del norte hasta el cambio de gobierno de esta señora Vidal. Bueno, yo soy un ex funcionario del Laboratorio Central. Por eso le digo, sería interesante que alguien se ocupara de investigar a ver qué están haciendo y si siguen produciendo vacunas. Ahora, ¿usted se da cuenta que la prensa ignora estos temas? Sí, sí, sí. Chao, señor. Un saludo. Un abrazo de Renzi. Adiós. Y cuídese, mucha suerte. Mañana 59 minutos en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional pidieron hablar con el equipo económico de Alberto Fernández. Después de una visita protocolar al ministro de Hacienda de la Nación, ahora les interesa saber qué pasaría ante un eventual triunfo del Frente de Todos. Es la hora 8 en el territorio argentino. -14 grados 2 décimas la temperatura. La diputada Graciela Camaño dijo que hubo una decisión del gobierno de devaluar. Decidió Macri que los argentinos fuéramos un 40% más pobre para usarlo electoralmente, dijo quien encabeza la lista de diputados de Consenso Federal. -400 bomberos voluntarios argentinos se ofrecieron para combatir el incendio que Bolsonaro dice ya está superado ante las críticas del mundo. Fernández se reunió con la hija de la Sota y cada vez la posibilidad de Schiaretti de influir a favor de Macri se va achicando y diluyendo porque todos los intendentes peronistas de Córdoba van a trabajar la boleta absolutamente completa del Frente de Todos. Están pidiendo que los distintos sectores políticos se pongan de manifiesto en el debate que obligatoriamente se va a hacer con los candidatos a presidente y que tendrá como cito a la provincia de Santa Fe en el debate presidencial la primera vez. Están todos y si llegara a haber eventualmente una segunda vuelta solamente los dos más votados. Una candidata senadora nacional del binomio que tiene las candidatos liberales del Frente de Fer con el periodista Rosales, la tomaron robando en un supermercado y ahora la llevaron a una escribanía para que presente la renuncia. Pero este aquí, que del punto de vista técnico, la senadora ladrona del Frente de Fer va a estar en la boleta porque no se la puede bajar técnicamente porque es lo que se aprobó en las pasos. 8:02 la página deportiva. Se completa la fecha de la primera nacional, la segunda con 2 partidos en Tandil. Arbitraje de Nicolás Ejarque, va a jugar Santa Marina ante el Deportivo Riestra. El equipo tandilense que dirige Fernando Quiroz con Papaleo, Sifo, Barzottini, Piñero, Krupski, Estrada, Iturra, Cabalín y Mariano González, Telechea y Martín Michel. Los 11 Deportivo Riestra que dirige Guillermo Duró, Vega, Mena Murillo, Silvani, Tobo y Montero, Belforte, López, Romero, Pipino, Goitía y Bravo. En tanto, a las 21:05, Quilmes recibe a Defensores de Belgrano, arbitraje de Pablo Dóvalo, el conjunto cervecero que dirige Leonardo Lemos con Ledesma, Lozano, Alegre, Mazuelo y Federico Álvarez, Droco, Zavala, Ramírez, Inver, Leandro González y Martín Prost. Los 11 del equipo del Bajo Belgrano, cuyo técnico es Fabián Nardoza, con Velasco, Álvarez, Gous, Martínez, Montañoli y Nadal, Olivares, Ferreira, Lamas y Marco Jiménez, Nicolás Venegas y Matías Quiroga. En boxeo no le fue bien a Javier Chispita Chacón, 54-500, que no pudo conquistar como quería el cetro mundial interino Super Gallo de la AMB, ya que perdió por nocaut en el cuarto asalto frente al invicto y longilíneo estadounidense Brandon el Rompecorazones Figueroa, de 55-350, y de esta manera, como decía, vio frustrada la posibilidad de ser campeón mundial interino Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, en pelea que se llevó a cabo en el Bert Ogden Arena de Edinburgh, en Texas, en los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy presentación, en un ratito nada más se presenta el seleccionado argentino masculino de básquetbol que se prepara para el Mundial de China 2019. Va a enfrentar a su par de Rusia en un amistoso en la ciudad china de Ningbo. El partido comienza 8:30 hora de la Argentina y va a ser televisado por el canal Teis Sport. Además de esto, mañana habrá otro amistoso del equipo de la Oveja Hernández, esta vez enfrentando al seleccionado español. La temperatura máxima hoy será de 22 grados, mañana de 24, el miércoles 26, el jueves y el viernes de 16 baja algo, el sábado descenderá a 9 y las temperaturas se irán acomodando. Después del viernes volverá el frío luego de pasar por la lluvia. Hasta el momento se estipula que tendremos entonces una temperatura mañana de 13 de mínima, 24 de máxima, el miércoles 17 de mínima, 26 de máxima, igual que el jueves y el viernes de 10 de mínima, 16 de máxima, el sábado va a descender 9 de mínima, 15 grados de máxima. 5 minutos pasan de la hora 8. Las nubes de humo están ingresando lentamente a la provincia de Buenos Aires, procedentes del incendio en Brasil, pero son imperceptibles por el momento. Hoy comienza la luna llena. Se conoce que de un momento a otro habla novedades en torno al último envío del Fondo Monetario Internacional. Pretenden hablar no solamente con el equipo económico de Fernández, sino también con Lavagna, y después recién van a decidir por el último tramo del dinero pedido por Macri. De no deberle nada en la época de Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional, pasamos a deber 57 mil millones de dólares, sin sumar los intereses, en el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario desde que fuera inventado. Desde la capital argentina para el mundo, Ayerión. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, vos sabés que la delegación del fondo hizo una visita protocolar al ministro de Hacienda. Sí, sí. Pero sí o sí se quieren reunir con el equipo económico hoy de Alberto Fernández, sí, y con Lavagna, porque están absolutamente despistados y saben que es el final de Macri, ¿no? Bueno, una aclaración importante, buen día. Una aclaración importante. Esta misión no es una misión. Viene el jefe del departamento de hemisferio occidental del fondo, que es el que abarca toda la jurisdicción de Iberoamérica, que es Alejandro Werner, con el encargado de la misión argentina, que es el italiano Roberto Cardarelli. Pero no vienen por la revisión que tienen que hacer para el próximo desembolso. Vienen de urgencia a ver qué pasa. Porque yo creo que acá les explotó lo que venimos hablando y que cualquiera que tuviera dos dedos de frente ya lo veía venir. Es un escándalo que el acuerdo con el fondo no se está cumpliendo, no se está cumpliendo concretamente. La situación está cada vez peor y el fondo le sigue desembolsando plata. Esto va a terminar probablemente en un escándalo a nivel internacional en el fondo, porque esto ya ocurrió en el 2001. La plata del fondo se está usando para sostener el tipo de cambio. Así que esto ya es un tema grave en sí mismo. Lo que, como pasa siempre, ¿no? Cuando hay momentos de crisis, las noticias van más rápido que la capacidad para analizarlas. A mí, te digo la verdad, aunque yo soy un investigador aislado, digamos así, un estudioso del tema, pero soy un francotirador, no tengo una estructura, nada. Yo no me dan los tiempos para ver cómo viene la mano, porque acá, tratando de hacer una composición de lugar para transmitirla, ¿no? Que es lo único que puedo hacer. Veo lo siguiente. Primero, el gobierno Macri fracasó estrepitosamente en su gestión económica y financiera el año pasado. Entró en cesación de pagos, pero con el salvataje del Fondo Monetario está aguantando desesperadamente para poder completar el mandato. Ahora, ¿qué debiera haber hecho normalmente un gobierno como el de Macri cuando fracasó y entró en cesación de pagos? Convocar urgentemente a una reestructuración de deuda, buena o mala, como ya las hubo en otras oportunidades, ¿no? Desde el plan Bredi hasta el megacanje Kirchner-Lavagna del 2005. Después discutiremos los términos de esa renegociación. Pero lo que no se podía hacer era la irresponsabilidad de querer patear la cuestión para adelante para arrastrar el tema 2 años, porque desde abril del año pasado que esto estalla, cuando le avisan de Wall Street a Caputo, según esto lo hemos mencionado más de una vez, señores, los acreedores nos siguen renovando deuda. Chau, se acabó. Con un país que refinancia hasta el último centavo, te dicen que no te van a refinanciar la deuda y caíste. Es lo mismo que si le pasara ahora al Banco Central. El Banco Central está teniendo vencimientos por LELIC y pases pasivos. Recuerdo, LELIC que vencen a 7 días de plazo y se renuevan continuamente. Y pases pasivos a 1 día. Entre LELIC y pases pasivos, el Banco Central tiene una deuda de más de 2.300.000 millones de pesos en total, un equivalente a 50.000 millones de dólares. Es una locura. Esto es un saqueo financiero, porque por esa deuda está pagando, entre la deuda del Banco Central y la del Tesoro, más de 6.000 millones de pesos por día, es decir, más de 100 millones de dólares diarios se van en pagar intereses. Todo esto ocurre como parte de un saqueo financiero organizado desde el gobierno Macri con los bancos y fondos de inversión acreedores, porque esto no ocurre porque sí. Insisto, ¿quiénes son los bancos tenedores de las LELIC? ¿Quiénes son los fondos de inversión que entran y se retiran del país con total libertad y restricta garantizada por el gobierno? Señores, vengan, les pagamos 75% de tasa de interés, ustedes entran y se van cuando quieran. No, todo este escándalo, ¿quiénes son los que están suscribiendo contratos a futuro? Porque el día que se dispare nuevamente el dólar, va a venir otro agujero por diferencia de cambio de los contratos a futuro que se están firmando ahora. Todo eso es secreto, todo eso no se difunde. ¿Por qué? Porque los fondos que están saqueando el país están aliados con el gobierno. Esta es la única realidad. Si no es así, que el gobierno dé a publicidad quiénes son los acreedores de las LELIC, de los pases pasivos, quiénes suscriben contratos de dólar a futuro. Más simple y más directo, imposible. Ahora, ¿cuál es la la trampa conceptual? La trampa conceptual es que la tríada gobierno, clase política en general y medios están ponderando, este fin de semana, 2 o 3, en realidad no son distintos reportajes, es el mismo prácticamente que publican los diarios tipo Clarín, La Nación, al ministro de Hacienda Lacunza, ¿no? Todo el discurso, ojo, gobierno y clase política, es el objetivo primario, esencial, de estabilizar el dólar. Pero no te cuentan la segunda parte de qué quiere decir estabilizar el dólar, cómo lo estabilizan el dólar, subiendo la tasa de interés al 75%. Entonces, perdón, que cuenten la historia completa, que digan, estamos aguantando el dólar, no estabilizándolo, estamos aguantando el dólar para que no se vaya más, porque los bancos y los capitales financieros nos exigen un 75% de tasa de interés para no irse al dólar. Entonces, dentro de esa carta extorsiva, de la cual el gobierno no es víctima, sino que es cómplice, porque si no lo denunciaría, ¿no? Dentro de esa trampa, se cuenta la mitad de la historia. No, no, si el gobierno estabiliza el dólar, bueno, pero no dicen que cómo, y cómo estabiliza el dólar, subiendo la tasa de interés. Entonces estamos viendo la mitad de la película, estamos viendo la mitad de la historia. Es decir, se dice superficialmente, el dólar está contenido. No, el dólar está bien, como decíamos el otro día. El dólar está un poco por encima de la tasa del tipo de cambio de equilibrio a largo plazo. Bueno, listo. Te dicen una cosa que el hombre corriente no tiene ni la más mínima idea. No sabe qué tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, etcétera. ¿Qué te están queriendo decir con eso en forma críptica? Te están diciendo que sería, teóricamente, ¿no?, con un ratio de cálculo, un índice de cálculo, sería un tipo de cambio con el cual el balance comercial entre exportaciones e importaciones se nivelaría. Es decir, una estimación de macroeconomía totalmente teórica, ¿no? Cuando a la Argentina lo que lo está estrangulando es los servicios financieros de la balanza de pago, es decir, lo que paga por intereses, lo que se van por fuga de capitales, ese es el agujero que tiene la Argentina. Entonces, yo veo sinceramente que la situación es mucho, muchísimo más grave de lo que está trascendiendo a la opinión pública. Sí, además da la impresión de que no hay conciencia, y como ayer decía Alberto Fernández, yo no puedo hacer ningún programa de cómo salir de esto, porque tampoco sé cómo va a terminar esto. Es decir, los números finales se van a saber el 10 de diciembre. Sí, bueno, no, el 10 de diciembre es un muy largo plazo, a mi juicio, porque bueno, acá hay cosas inmediatas. Y además... Date cuenta la sangría que puede haber de acá también, ¿no? Sí, porque el interrogante que uno plantea es esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para estabilizar el dólar hay que esperar hasta el 10 de diciembre con esta sangría de pagar 100 millones de dólares por día. No, pero además están detrás de una corrida monetarista cuando lo que tienen que tener es política económica, que no la tuvieron nunca. No, primero, no tuvieron política económica, no tuvieron ninguna política. Están ensayando medidas pero baratas, es decir, esto de entregar así por cumplido una pieza, como diciendo, bueno, le damos la renuncia de Duhovne, este chiste ya lo repitieron varias veces. A ver, cuando fracasó Fragay, que prometía la solución en el segundo semestre, renunció Fragay, se llamó a silencio, bajó los decibeles, chau, y pasó. Después, cuando Sturzenegger multiplicó por 5 el endeudamiento criminal del Banco Central y lo llevó a la quiebra, porque el Banco Central está técnicamente quebrado gracias al señor Sturzenegger, pero Sturzenegger renunció, se fue a su casa, se cayó la boca y nadie le dijo nada. Después, cuando viene Caputo vendió, en 100 días de gestión, vendió 16 mil millones de dólares que le había prestado el fondo al mercado para sostener el tipo de cambio. Mandó renunció, ¿cómo? Mandó el oro a Inglaterra. Es claro, renunció y se fue. Después el señor Quintana, que era el responsable, Mario Quintana, de esto, que estaba con el conflicto de intereses de Farmacity y todo eso también, era un tipo muy cuestionado en esta gestión y todo, bueno, renunció y se fue. Ahora el mismo chiste con Duhovne. Primero, el que fracasa no es el ministro, el que fracasa es el gobierno, ¿no? Que el gobierno ofrezca un fusible, sí, pero esto ya es infantil. ¿Qué creen? Todos están pensando, bueno, ¿qué pasó entonces? Todos los elogios. A ver, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que insisto, yo tengo la reserva de que esta mujer dio un paso al costado prematuramente por su compromiso con la Argentina, porque no nos olvidemos que hoy en día le están censurando, y le están censurando con razón, que el Fondo Monetario Internacional tiene aproximadamente el 60% de sus fondos concedido a un solo país, la Argentina, que le dio el préstamo récord más alto de la historia del fondo y de la Argentina, y que se lo está dando a un país que probadamente no tiene capacidad de repago. y que se lo están diciendo todo a los gritos de que le están desembolsando plata al gobierno Macri, que le pasa la cuenta al próximo gobierno y que ese plata no se puede pagar. Entonces, esto lo señalo para señalar el nivel de gravedad y de criticidad de este tema. Yo creo que hay que estar muy atentos porque todos los días aparece una novedad modificatoria de la realidad, ¿no? Por eso digo, los hechos, las noticias van más rápido que la capacidad para analizarla, porque te agrego algo, que una cosa que estoy analizando, que es esto. Ojo, ya lo están advirtiendo, no es invención mía, lo que pasa con el sistema financiero. Porque acá el fantasma técnico que se está citando es si una corrida cambiaria, dicen, puede desatar una corrida bancaria. ¿Qué quiere decir esto en términos? Que si existiera una corrida hacia el dólar, si fuertes capitales, fundamentalmente los capitales golondrina, los capitales especulativos aliados del gobierno, que están metidos a través de los bancos en las LELIC, si esos fondos empiezan a retirarse masivamente, el gobierno no tiene tiempo de respuesta, porque las LELIC son a 7 días, le van cayendo todos los días, los pases pasivos son a 1 día. Quiere decir que si se produce una salida de capitales, la corrida es inmediata, el gobierno está totalmente a merced de estos capitales financieros. Bueno, y algo mucho más peligroso que dijo el nuevo ministro de Hacienda. Dice, ¿para qué sirve tener reservas si el dólar se sigue escapando? Ojo con eso. Sí, por eso, todo eso está tirado a la apuesta de que toda la esencia de lo que se está haciendo, y en eso también coincide la oposición, ¿no?, es salvaguardar la estabilidad del dólar. Pero ahí es donde yo digo, pero falta contar la segunda parte del tema. ¿Cómo se garantiza la estabilidad del dólar? Subiendo la tasa de interés al 75%. Entonces, vas a estar siempre metido en la trampa insoluble de que para que no suba el dólar tenés que subir la tasa de interés. Y es una tasa de interés del 75%, es destructiva, es criminal para la economía. Y todos se la bancan. Entonces, frente a la gravedad de la situación, ahí es donde viene el peligro de una, llamémosle así, una explosión. Que está así, como está sentado arriba de una bomba de tiempo, que si quieren la hacen explotar o no, que el que tendría la mano, en su mano la decisión, sería el fondo, si hipotéticamente, cosa que parece que no va a ocurrir porque Macri lo sostiene el poder financiero internacional, vía fondo a través de Estados Unidos, ¿no? Si el fondo le bajara el pulgar y le diría, no, señores, ya así es un escándalo desembolsarle los 5.400. Pero bueno, mira. Pero no creo que ocurra porque. Pero yo creo que antes de hacer la partida quieren hablar con Labaña y con el equipo de Fernández porque tienen sus grandes dudas. La seguimos en cualquier momento, estate atento porque hay que estar de guardia. Bueno. Chau. Ok, buen día, adiós. Chao. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los aviones Hércules en Brasil tirando agua han tratado de apagar parte de los incendios y 43.000 soldados están abocados a las tareas de extinción de fuego. No sabemos con qué elementos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Le quiero comentar algo que en su momento le dijimos cuando el amigo del alma del presidente se transformó en cónsul de un país extranjero. Miren, crecen ahora las sospechas de que Nicky Caputo se quiere quedar con el puerto de Buenos Aires, cosa que no es ninguna novedad, pero para hacer un mega desarrollo inmobiliario. Creen que sobre la limitación que tiene el puerto de Buenos Aires y su dirección, el direccionamiento hacia la empresa PSA, la compañía de Singapur, recuerden ustedes que Caputo es cónsul de Singapur, fue reconocido por el Congreso argentino, que le tuvo que dar el placé para que un argentino sea cónsul de un país extranjero. Bueno, y Singapur se dedica a manejar el tema de los puertos, es uno de los países que mejor hace funcionar los puertos. Entonces, al principio, extraer una buena administración portuaria como la de Singapur al puerto de Buenos Aires, pero el secreto, lo que está atrás, es el negocio inmobiliario. En el 2020 vence la prórroga de los acuerdos de las concesionarias APM de la terminal Dubai Ports World y de las otras terminales, y existe consenso sobre la necesidad de modernizar el puerto de Buenos Aires. Ahí entran y aparecen los extranjeros, que van a ser la parte del puerto, donde Caputo es el cónsul de ese país. La empresa de Singapur es la única que ya gestionó por otros puertos a escasos kilómetros de Retiro. Se trata del Dock Sud y cuenta con fuentes del sector que señalaron que están por mudar parte de la operación para poder realizar negocio no solo en Puerto Nuevo, o lo que es el puerto de Buenos Aires, sino también en Dock Sud. Todo esto lo están haciendo apurada porque, claro, piensan que se tienen que ir en diciembre y quieren dejar todos los protocolos firmados para que el amigo del alma del presidente se quede con el negocio del puerto de Buenos Aires y del negocio de Dock Sud. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La decisión está de Caputo. Trae polémica con Dietrich, el ministro de Transporte, y puede haber un cortocircuito que lo lleve a la justicia. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Uno de los artículos sospechosos del pliego es el artículo 74, donde hay una referencia a un decreto del año 2001, la obligación a cumplir de las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, ambos de carácter natural o actos de cumplimiento de las autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de la gravedad que puedan llegar a tener, etcétera, etcétera. Es decir, hay un artículo, el 74 del pliego, que facilita el negocio inmobiliario del amigo del alma. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Ustedes saben que los humanos vivimos dando señales, no solamente cuando hablamos, cuando nos expresamos, sino con gestos. Incluso hay quienes estudian los movimientos de nuestras manos para interpretar qué cosas pretendemos decir más allá de lo que se está escuchando. El sábado hubo algo de esto que es muy interesante estudiarlo. En un momento determinado, cuando la gente que se había trasladado del obelisco a la Plaza de Mayo llegaba a la mitad de la plaza, se abrieron las rejas que hizo poner la municipalidad Rodríguez Larreta en el medio de la Plaza de Mayo para evitar que protestas habituales que se realizan en ese lugar no lleguen nunca a la cercanía de la Casa de Gobierno, pero como acá estaban los propios, los republicanos, y no el aluvión zoológico, se abrieron las rejas. Y es todo un simbolismo que ellos abran las rejas. Sobre todo es un simbolismo para el principal empleado público, para Mauricio Macri, que con una cantidad de señas durante 30 minutos y sin audio, también expresó, al mejor estilo del cine mudo, mensajes de afectos casi rayanos con una despedida.

La verdad es que mientras esto pasaba, el hijo de Bolsonaro apoyaba la marcha a favor de Macri en la Argentina, diciendo: en la Argentina quedan esperanzas. Mientras en Brasil la gente estaba en la calle contra su padre, él estaba feliz porque la gente en Buenos Aires y en otros lugares del país estaba defendiendo a Macri. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Diego, ¿viste que falleció el hermano de la señora votante del macrismo, que opera con mucha claridad, porque ella dice que lo va a seguir acompañando, lo va a seguir votando, Mirtha Legrand, ¿no? Murió el hermano de Mirtha Legrand. Sí, hace poquito. Bueno. Director de cine, director teatral, escritor. Sí. Lo que llama la atención es lo que pasó con la hija que devolvió una corona de Macri. Resulta, María Fernanda Martínez Suárez dice que en marzo de 1977, la hija del recientemente fallecido José Martínez Suárez, que es el apellido de Legrand, sobrina de Mirtha, Mirtha tiene 92 años, fue detenida, repito, la sobrina de Mirtha Legrand fue detenida, hija del hermano que murió, en 1977, por un grupo de operaciones que ingresó a su casa, donde vivía junto con su marido Julio Enzo Panebianco y una hija suya, Julieta, de 6 meses. Bueno, ¿qué pasó? Se lo llevaron al hijo que era de la Juventud Trabajadora Peronista, al yerno de Martínez, el hermano de Mirtha, y quedaron detenidos su sobrina y el esposo. Estuvieron detenidos en un centro clandestino, en el Club Atlético, que está ubicado en la avenida Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba, debajo de la autopista de 25 de mayo. Y según una nota brindada por la propia sobrina de Mirtha Legrand, Julieta, en junio del año 2010, cuando habló con la FM La Tribu, de la ex esposa de Chacho Álvarez, dijo que su abuelo, José, intentó valientemente presentarse por todos los medios posibles para llevar un habeas corpus, para liberar a su hija y a su yerno, pero que no logró su cometido. Y según reveló, Mirtha Legrand, en un almuerzo del 2010, fue a través de su intervención con Fernanda, no así con la de Julio, quien continuaba desaparecido hasta el día de hoy, y según la investigación de la familia, se cree que Panebianco, militante de la JTP, trabajador de la DGI y que tenía 23 años en ese momento, fue asesinado en un falso enfrentamiento armado montado en el barrio de Parque Patricios. En aquella historia que se cuenta, María Fernanda, la sobrina de Mirtha Legrand, lejos de amedrentarse, le hizo justicia, y cuando llegó la corona al velatorio de Mauricio Macri, la hizo sacar y la rechazó. Por eso no fue Mirtha Legrand tampoco al velatorio de su hermano. La parte oculta, ¿no?, de la familia. Mirtha hizo la gestión por su sobrina, no por el yerno, aparentemente con los militares del momento, del proceso, y le concedieron la libertad a su sobrina, pero está desaparecido su marido. ¿Vos sabías de esta historia? Sí, dicen que Macera estuvo en un almuerzo de Mirtha y Mirtha aprovechó para pedir por su sobrina y no pidió por el marido de su sobrina, privilegió a su sobrina antes que a su sobrino político. Ignoró, digamos, al marido. Ignoró al otro, dijo: te cambio figurita, dame a mi sobrina, hace lo que quiera con el otro. Sí, eso no sé, pero bueno. Eso es lo que dicen los que supuestamente conocen la historia. Yo tampoco lo sé realmente. Pero lo cierto es que devolvió la corona del presidente Macri. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Y cuando devolvió la corona dijo: les voy a decir algo. compañeros. No van a poder. Macri, no vas a poder porque te estás cayendo, porque sos un torturador de criaturas, un asesino. Bullrich, sos un asesino de criaturas. Son asesinos de jubilados, son asesinos de maestros, son asesinos de trabajadores. Eso es lo que son. Esto se cae. Vamos a festejar nada más. Muchísimas gracias. Cerró la puerta y rechazó la corona. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, Enrique, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, ¿cuándo son las elecciones en Boca? A fin de año, a fin de este año. Bueno, vos sabés que no puede ser presentarse el actual presidente, no puede ser reelecto. No. Pero hay una disputa porque el macrismo no quiere perder Boca. Lo tuvo Mauricio Macri, lo tiene ahora Angelici y no lo quiere perder. Cristian Guibaudo, que es el secretario del club, es el candidato preferido del PRO. Y no mide. Y aparentemente no le dan los números, ¿no? No, no. Bueno, ahora, el tema es que tiene como jefe de campaña a Francisco Quintana, que es el vicepresidente de la legislatura porteña del PRO, y además parecería ser que todo el PRO está alineado ahí atrás, haciendo fuerza para que Boca sea manejado o siga manejado por ellos. Hay otro candidato, que es Walter Klix, que es candidato, trabaja con Bullrich, con Patricia Bullrich, que también juega en la misma línea oficialista, del gobierno nacional me refiero, ¿no? Después está Berardi, que Berardi tiene el apoyo de Santa María, del gremio de los porteros, y también el de Ameal, el expresidente de Boca. Y después César Martucci, que ha concitado que algunos kirchneristas estén detrás de él. Pero el tema es que parece ser que el PRO está dispuesto a jugar fuerte para no perder Boca, ¿no? ¿Qué sabés vos de eso? Sí, creo que es más o menos como usted lo contó, Miguel. No, pero digo, ¿qué sabés de las chances que puede tener el secretario de Boca para ser presidente? No, ninguna. Me parece que ¿quién no ganaría? Y el que más chance tiene me parece que es Amor Ameal. Que pero Ameal no se presenta. Bueno, el candidato de Amor Ameal. Bueno, el candidato que está apoyado por Santa María también. Y claro, exacto. ¿Y será? Sí, lo extraño es que no se presenta a Digón, ¿no? Que ha sido siempre muy crítico de la gestión de Macri y de todas las gestiones que vinieron después, ¿no? Y bueno, Heller muy callado a la boca. Y Heller muy, sí, pero Heller está retirado hace mucho tiempo de la política de Boca. Pero aparte no gravita. No. Además, se ha retirado y después de la elección que perdió aquel día de... Heller fue cuando el Partido Comunista decidió meterse en el fútbol. Heller fue vicepresidente de Boca, Máximo Zabal vicepresidente de River y Fernández Arzuaga vicepresidente independiente. Los tres representaban al Partido Comunista. Exacto. O sea, fue otra historia esa, fue una cuestión jugada de afuera, ¿no? Exacto. Pero decía entonces que Heller, después que perdió las elecciones, aquel famoso día del 6-4 de Racing a Boca, que en el cual ganó con Macri. Con Maradona incluido. Exactamente, con Maradona. Ganó las elecciones Macri. Exactamente, ese día ganó. Y bueno, después de ese día decidió retirarse. Ya no tuvo nada que ver Heller en la política de Boca. ¿Y cómo se llamaba el presidente de Boca? Alfredo Alegre. Alegre, que era radical, que era una buena persona, que era presidente del Banco Nacional. Antonio Alegre, perdón, no Alfredo Alegre. Freddy es el colega periodista. Y la verdad que Alegre tenía chances, y más que la arrasó, con un acuerdo del Cotino Siglia y de algunos dirigentes del peronismo que estaban aburridos y que se pusieron a trabajar en Boca. 8:47, el club más popular de la Argentina, donde va gente muy humilde, que es simpatizante de Boca, están peleando para que Macri o el macrismo no pierda en la conducción del club. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Ah, buen día, Derrensis. Rodolfo de Parque Chacabuco. Mi mujer, cuando para jefe de gobierno y para presidente votó a Macri. Ahora, el año pasado le sacaron la reparación histórica. La hija, cuando lo votó para presidente, a los 2 o 3 meses le dijo, vos vas a ver lo que te va a pasar por votar a esto. Ahora, ¿sabe qué? No votó en esta. Y va a votar en la que viene, como yo voté al costado, a ninguno de los dos. Mi hija, yo estoy juntado con esta mujer, tampoco votó al costado. Pero en la que viene, sabemos bien en contra de quién tenemos que votar. ¿Comprende? Ahora ella va a votar en contra de Macri. Gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién es? Muy buenos días, señor Miguel Ángel de Rensis, Oscar de Berazategui. Mire, con lo que usted dice en la editorial de hoy y lo que está diciendo Héctor Giuliano todos los días que lo podemos escuchar, tengo que reiterar que estamos en la presencia de una mega asociación ilícita. Y aparte de lo que le llegaron de esa corona que llevaron, que es todo lo que dicen, es que nos siga también este tipo. Dan vergüenza ajena, cuando como argentino me siento muy triste ante todo esto. Es cortito y al pie. Buenos días. ¿Quién está? Juan de Adrogué. Yo creo que la gran noticia de este fin de semana fue el hallazgo de un frigorífico, no, un proveedor de carne de caballo en el partido de Ezeiza, proveedor de frigorífico clandestino. Ahí queda un poco demostrado la sociedad que hay entre oficialismo y oposición, porque ¿cómo se puede ocultar semejante barbarie? El señor intendente, que es un político poderoso de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Deliberante, la gobernadora, no sabían nada de una situación semejante. Después hablamos que faltan vacunas porque están reapareciendo enfermedades del siglo XIX. Gracias, Derrensis. ¿Quién es? Señor Derrensis, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Yo le diría al señor Brandoni y al señor Echecopar y a la señora Mirta Legrand también, el único que llenó Plaza de Mayo es nuestro general Perón, que la gente iba caminando o en bicicleta, fue el único que llenó Plaza de Mayo, no nos dejemos engrupir. Y por favor, por el bien del fútbol, que la política no se meta en boca, como ese señor Heller que fundió todo lo que agarró, militante del Partido Comunista, que todo lo que agarró lo fundió. Y el señor Brandoni, con todo respeto, señor Brandoni, vea usted, hizo una linda película, La Patagonia Rebelde. ¿Cómo? Ahora patea para otro arco. Y recuerden, el único que llenó Plaza de Mayo fue nuestro teniente general Juan Domingo Perón. Gracias. ¿Quién es? Tu colega Estela Fabrici, la Rosarina. Mirá, se entregan esta noche los Cóndor de Plata. Yo estuve nominada mejor actriz junto a grandes actrices como Carola Reina, hija de un gran productor de cine, y la hija de Chunchuna Villafañe. El jueves pasado, además de almorzar en mi casa, lo hice con la gente de la polenta y del arroz con lentejas. Es terrible, no, con este frío. Bueno, un beso, espero lluvia del alma que salga y los girasoles de mayo, un beso. ¿Quién es? Carmen Rodríguez. Hola. Hable, señora. Viejo puto, ¿por qué no te dejas de hablar? Bueno, cortala. Esta es la misma que llamó el otro día, ¿no? ¿Quién está? Hola, ¿de Renzi? Señor. Sí, habla Juvenal de acá de Lavallol. Quiero hacer una pregunta. Escúcheme, ¿usted sabe por qué, o me puede aclarar, por qué se llama Juan Domingo? ¿Se llama Juan Domingo quién? Sí, ¿por qué se llama? ¿Por qué se llama Juan Domingo? ¿Quién se llama Juan Domingo? Perón. ¿Por qué, a ver? Porque la mamá de Perón se llamaba Juana. Juana y Domingo de Utrey, sí. Y Domingo la abuela paterna. Sí, sí. Otra preguntita. ¿Macri tiene doble nacionalidad? ¿Es argentino y es italiano? ¿Macri? Sí, ¿tiene doble nacionalidad? No, ¿quién dijo? ¿Es argentino y es italiano? ¿Puede ser? Que tenga doble nacionalidad puede ser, pero eso es por la ascendencia del padre. Se puede sacar el pasaporte comunitario, sí. Claro. Ahora, otra observación. La 5D, desocupación, desesperación, droga, delito y deceso. Eso es lo que quiere Macri. Lo saludo. Chao. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel de Santiago. ¿Cómo andás? Mira, hay una aplicación para los teléfonos celulares que es gratuita, que se llama Sello, con Z y doble L. Sirve para hacer radioconferencias y para realizar asambleas, que la gente forme grupos de 3.000 personas y hagan asambleas y debatan. Quiero dar esta idea para que la gente se organice. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Gabriel de San Fernando, Miguel. Mire, con respecto a la marcha del otro día, que bien usted decía que puede haber se puede hacer una observación sociológica, creo que entre una de esas observaciones está el tipo aspiracional. Mucha gente que vota, que votó a este gobierno y lo sigue apoyando, hay gente que no es de clase media alta ni de clase rica, como es el presidente de la Nación, sino que tiene la representación social de ser de esa clase. Hay mucha gente que ve en el presidente una persona que ellos quisieran ser, un rubio de ojos celestes, que también quisieran tener esa fortuna que tiene él. Pero se olvidan de que hasta la clase rica, pese a que él tiene un apellido patricio, no lo concibe como propio. Por eso quizá hasta en el cardenal Newman perdió. Así que bueno, es solamente una observación nada más. Lo saludo. Lo saludo también. Gracias. Diego. Lalo Martel, seudónimo de Raúl Oscar Arispi, fue un cantor de tangos que nació el 26 de agosto de 1930 y falleció el 18 de junio de 2016, y que siguió el estilo de su hermano Julio Martel, los dos nacidos en San Justo, provincia de Buenos Aires. En 1945, siendo un adolescente, participó en un concurso de cantores y ingresó a la orquesta de Alfredo de Ángel. ¿Te acuerdas que se hacían los concursos en los clubes? La gente compraba el voto. Exactamente. ¿Cuántos votos tenía que ganaba? Se pagaban los votos, ¿te acuerdas? Se pagaban los votos. Y la trayectoria la desarrolló más en el exterior, en América del Sur y Centroamérica, y una buena temporada en Chile. También actuó junto a Olga de Grossi en el conjunto Los Siete del Tango, donde estaba Orlando Trípoli y Luis Estazo, entre otros. Grabó para el sello Microfón con los Reyes del Tango, con la orquesta de Orlando Requena, y el 20 de junio del 59 retornaba a la orquesta de De Angelis el apellido Martel. ¿Y qué vamos a escuchar? Había estado Julio y entraba Lale. Lo vamos a escuchar con el que fue su gran éxito con De Angelis. De Cadícamo al mundo le falta un tornillo. Todo todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, de una penico y cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos se bajaron. Hoy no hay guita ni de asaltos y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá bronca, crisis y hambre, que el que compra 10 de fiambre, hoy se lastra hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme a purer. Y la chiva hasta el chivo se la han afeitado, hoy se lleva el peñón al amigo más bien, nadie invita a morrar, todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico pa' ver si lo puede arreglar. Don Alfredo sí que está bien en esto. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de puro arrebatiña, a morilla sin colchón. El ladrón hoy y seguro es decente y a la fuerza se echó gente, ya no encuentra quien robar. Y el decente se echó chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar, hoy se vive de prepo y se duerme a poder. Para este día de hoy, Día Internacional contra el Dengue, Día de la Solidaridad y Día Internacional del Actor en la Argentina, y del actor que también se celebra en el segundo lunes de mayo. Un día como hoy, José de San Martín en 1811 solicitaba su retiro del ejército español. En 1816 se resuelve el traslado del Congreso de Tucumán de Buenos Aires, o sea, de Tucumán a Buenos Aires. De 1829 Juan José Viamonte se hace cargo de la provincia de Buenos Aires. Y nacía hoy Diego en 1858, Ceferino Álvarez Fray Mocho, fundador de Caras y Careta. Y también cumpliría años hoy Julio Cortázar, un grande de la poesía argentina. Y nacía Ceferino Lamuncurá, ¿no? También nacía San Ceferino. Como dijo Vicente hoy temprano. Y fusilaban al virrey Liniers. En 1886. Y asesinaban a Liniers, ¿no? Lo asesinaban, lo mandaban a matar Mariano Moreno. A un patriota que había resistido las invasiones. Lo último en deporte. Bueno, recordamos que esta semana hay Copa Libertadores de América para los dos equipos argentinos. El próximo miércoles Boca juega la revancha ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Bombonera. Va a dirigir el brasileño Wilton Sampaio y será asistido por su compatriota Baraulio Machado en el VAR. En tanto, Cerro Porteño va a recibir a River el próximo jueves. El árbitro será el chileno Julio Bascuñán y en el VAR estará Nicolás Gallo. El Fondo Monetario se reúne con la CUNSA y también con los representantes del modelo económico que quiere aplicar Fernández si es presidente. Hasta mañana a las 6. Radio desde tu celu, muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry.